buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y de donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Amigo Sergio Márquez, ¿cómo estás? Muy bien, Tony, aquí emocionado. Amigo Cristian Sevilla. Hola, muy buenas a todos. Y Eduardo Polonio en cabina. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Luis Iniesta no ha podido venir hoy, no podrá despedirse de este final de temporada, pero no se preocupen porque tendrán ración de Luis Iniesta en algo muy especial que vamos a preparar para el día 28 de julio, que ya está confirmadísimo y que comentaremos ahora al principio del programa. Antes de seguir adelantando lo que sería sobre este último programa de la segunda temporada del Club Vintage, que ya sabéis que es de Metal Gear Solid PSX 1998, palabras mayores, dejadme, permitidme, mejor dicho, presentar a los amigos Samuel Snake. Sam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vintagers? Muy bien, estamos muy bien y muy con muchas ganas, ¿no?, de empezar este programa. Sin duda, es un programa muy importante. Y nuestro querido amigo Alfon Ryu Suzuki, Sega Saturno, ¿cómo estás, Alfon? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros otra vez aquí. Lo vamos a pasar muy bien, ya lo verás, Alfon. Exacto. Tenemos también al señor Sergio Colina, que va a tener una aparición estelar en lo que vendría a ser al principio del programa. Amigo Sergio, ¿cómo estás? Muy bien y encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, amigo. Y servidor de ustedes, Tony Piedra. Buena, no me gustaría quitar más tiempo para hablar de lo que se avecina en este programa de hoy, así que si os parece bien comenzamos con este último Club Vintage de la segunda temporada. Hasta ahora. Pues bien, tenemos un anuncio muy especial que haceros. El primero es que, como bien sabréis, este es el último programa del Club Vintage en esta emisora y nuestros caminos se van al territorio del podcast. Vamos a comenzar a editar lo que vendría a ser este Club Vintage desde un equipo propio, amigo Edu, y eso va a ser algo realmente positivo para el devenir del programa. Sí, básicamente no estar atado a una radio y a sus horarios, en este caso, pues nos va a permitir hacer programas de más longitud, de entre hora, hora y media, depende de lo que dure el juego, depende de lo que dure el programa y donde nuestras capacidades nos lleven. Oficialmente os recordamos que el Club Vintage debería durar 53 minutos, pero evidentemente hemos luchado contra viento y marea para que esa circunstancia no se dé, porque el Club Vintage no puede durar 53 minutos bajo ningún concepto. Básicamente nos prometieron una hora y nos quedamos en 50 minutos. Una hora ya era complicado, pero 53 minutos era... Nos teníamos que buscar las castañas para poder grabar más de una hora. Pues todo se va a traducir en algo muy positivo cuando hagamos el Club Vintage desde nuestros propios medios. Se traducirá sobre todo en la tranquilidad del equipo a la hora de evitar problemas ajenos que nada tengan que ver con la emisora local en este caso, y con la duración del propio programa, que durará lo que nos apetezca y lo que necesite cada programa, que eso es sumamente importante. Os recordamos que para llevar esto a cabo vamos a intentar hacer un crowdfunding conjunto con los amigos de Arcadia Gamers, que al fin y al cabo somos nosotros, y evidentemente haremos Arcadia Gamers y el Club Vintage desde nuestro propio equipo para evitar esta serie de problemas. Estamos haciendo, lo dicho, un crowdfunding de 500 euros, que es justo lo que necesitamos para los 8 micros, para los 8 auriculares y el equipo. Y en el caso de que hubiera más dinero, que no lo sé, francamente, si hubiera más dinero, lo que haremos será invertir ese dinero en costes, otros costes que genera el Club Vintage o Arcadia Gamers. Evidentemente, servidores, por ejemplo, también es un buen dinero que se va con el tema servidores, por ejemplo, y estaría bien poder invertirlo ahí, por ejemplo. Tú imagínate, amigo Eduardo, amigo Sergio, amigo Cristian, que esto va muy bien y sale un dinerito bueno. Pues incluso podríamos permitirnos el lujo, ¿por qué no?, de hacer el Club Vintage en otros lugares, ¿sabes? Imagínate qué bonito sería, y esto lo lanzo así, ¿eh?, hacer un Club Vintage, por ejemplo, en Retro Madrid, ¿sabes?, con todos los amigos madrileños, o hacer un Club Vintage en algún lugar de Barcelona, ¿no? Pero da la casualidad que precisamente esa circunstancia de hacer un Club Vintage en Barcelona se va a dar dentro de muy poco tiempo, concretamente el 28 de julio en Barcelona. Barcelona, en calle Bailén 43, en el bar La Tapilla Sixtina, cervecería, perdón, La Tapilla Sixtina. Hemos preparado, estamos preparando, mejor dicho, un programa muy especial en el que os invitamos a que vengáis con nosotros a vernos, a disfrutar de un ratito de Club Vintage en vivo, y que vamos a hacer todo un tipo de actividades y un montón de concursos y cosas en la que esperamos que vengáis. Yo de momento sé que en la tapilla caben 50 personas, pero yo creo que lo lógico y obvio sería hacer 30, como mucho 40 personas, para que la comodidad del sitio no juegue malas pasadas a la hora de escucharse el programa o a la hora de estar cómodos, evidentemente. Uh-huh. Si liamos ahí una tangana gorda, pues no mola tanto. Imagínate ahí 150 personas en la calle esperando, coreando nuestros nombres, ¿no? Qué locura. Como auténticos seiyus japoneses. Básicamente. No, pero en serio, la intención sería que vosotros, amigos vintagers de Barcelona o de fuera de Barcelona, los más osados, nos hicierais llegar a nuestro email, elclubvintage@gmail.com, la gente que queréis venir, ¿vale? Los 30 primeros serán los invitados para ese programa, ¿vale? Evidentemente abriremos también en Facebook un lugar en el que abrir este evento que vamos a hacer el 28 de julio en la Tapilla Sixtina, y vamos hablando allí todo lo que se va a hacer y tal, ¿vale? La teoría creo que la voy a soltar así al fresca, ¿vale? Va, la teoría es que queremos hacer un programa como más divertido, un programa más accesible, ¿vale? Porque evidentemente hacer un club vintage serio, podríamos decir, un club vintage normal, en un lugar ajeno a nosotros, con un equipo que es ajeno al nuestro, y que al fin y al cabo no es nuestra casa tampoco, queremos hacer algo diferente, algo más divertido quizás y más accesible, ¿no? Y hemos pensado en hacer un club vintage sobre juegos malos. Pero cuando digo sobre juegos malos, no me vengo a referir a hablar de juegos malos como podría ser Superman 64 y quedarse tan ancho, no. Hablo de juegos malos con historia, hablo de juegos malos con un trabajo detrás que sea interesante de común. Tatuas Assassin tiene mucha más mandanga de la que parece detrás, y valdrá la pena verlo allí. Claro. Por ejemplo, ET el extraterrestre de Atari 2600, ese juego es una auténtica basura, probablemente el peor juego de la historia, amigo Alfon. Mítico. Pero tiene mucha historia detrás. Claro. Pero mucha, ¿eh? De millones y millones y millones de dólares. La gente conoce la historia del enterramiento de estos millones y millones de copias, pero hay infinitas más historias detrás de este asunto de Atari y Spielberg, que es muy interesante y quizás también sea uno de los candidatos a estar. Normalmente yo creo que lo que hemos pensado es hacer tres juegos, ¿no? Ya haremos la selección, más o menos corren por nuestras cabezas estos títulos y alguno más, alguna versión de Amiga, de algún juego de lucha, como un Street Fighter 2, quizá, ya veremos, no sé. Todos hablará, el caso es que queremos que sea una cosa divertida, una cosa cercana con vosotros oyentes, ahí en vivo, que nos conozcamos un poquito y echemos, pues, ¿por qué no unas birritas, unas no? Birritas. Por la noche. Quilmes a 2 euros, tío. Quilmes a 2 euros. Tapilla Sixtina, sí, señor. El sitio está realmente bien, doy fe, que el sitio está muy, muy bien. Y además está al lado de una tienda estupenda llamada Play Games and Cars. Ah, pues sí, ahora que lo dices, sí. Es verdad, ¿eh? La misma que lleva Eli en Vecinos. Exacto, tío, qué Play Games and Cars, me suena de algo, ¿eh? Sí, creo que nos han cedido mucho material, y este mucho. Metal Gear Solid también nos lo han cedido. Incluso el Integral de Christian también. También. Claro que sí. Pues la Tapilla Sixtina, amigos, no queremos ser mucho más pesados y queremos comenzar con este programa, pero ya os decimos, estaremos el 28 de julio a partir de las 5 de la tarde en la Tapilla Sixtina, la cervecería La Tapilla Sixtina, calle Bailén 43. Si queréis confirmar vuestra asistencia, por favor, hacednoslo llegar en elclubvintage@gmail.com, y si superamos los 30 asistentes, que es muy posible que lo hagamos, ya miraremos de hacer alguna cosita para que pueda entrar más gente. Pero seguro que al final entrará gente y podremos conocernos y lo vamos a pasar muy bien. Claro que sí, aunque sea de pie estaremos allí, ¿no? ¿Hablamos del concurso o qué? Venga, porfa. Venga, va, y acabamos con este tema. Sí, va. Teníamos pensado hacer una especie de trivial sobre videojuegos, ¿vale? Pero no queremos hacer un trivial al uso aburrido y tal, ¿no? Queríamos hacer lo que vendría a ser un examen sobre videojuegos del Club Vintage tratados aquí y después hacer una ronda final con el Fucómetro de Cristian. ¿Fucómetro? Me encanta. ¿Sabes? No, es que tú tienes que salir con el Fucómetro, ¿sabes? Yo soy el profesor. No, y la idea sería esa, ¿no? Intentar buscar algún tipo de premio, buscar algún tipo de cosa y pasar un rato, ¿no? Claro, creo que sí, echarnos una risa. Y muy educativo también para todos. Claro, sin perder la información, sin perder en mente, pues eso, informar, aunque sea juegos malos, pero tienen una información detrás, hombre, que es lo que queremos plasmar, ¿no? Claro, sí, un programa diferente, ¿no? Programa diferente, en clave de humor y un poco diferente, pero interesante al fin y al cabo. Sí, evidentemente intentaremos después subirlo a internet y que se pueda escuchar como un podcast normal, y si incluso podemos hacer algo en vídeo, pues ya sería una auténtica locura, ¿no? Algo el Club Vintage TV volverá, no se preocupen. Y tanto que sí. No se preocupen. Esperado por muchos, estas patadas voladoras, estos... siempre podéis hacer un Ustream para toda aquella gente de fuera que no pueda venir también, y pueda verlo. Pues habrá conexión y tal. Sería interesante. Claro. Sí, tanto, si lo podéis hacer así, estaría muy bien. La gente de fuera seguramente lo agradecería. Y tanto. Pues es una muy buena idea, Sam. Tendremos que recoger todo este tipo de ideas a lo largo de estas semanas y seguro que saldrá algo bonito. Insisto, el 28 de julio, 5 de la tarde, en calle Bailén 43, la Tapilla Sixtina. Bien. Vamos llegó con el momento, amigos. Llegó el momento. Año 98. 98. Amigo Sergio. El año 98 empezaba con la despedida de un gran grupo. Manolo García y Quimi Portet se despedían con aquella formación que tenían del último de la fila. Oh. Un gran grupo, ¿no? Hombre, la verdad que... Hombre. Yo creo que tienes que ser muy mala persona para que no te mole el último de la fila, ¿eh? Yo creo que no existe esa persona en la faz de la Tierra. Pasa que subieron calmar ahí un poco las ganas de último de la fila con los discos que sacaron cada uno ya en solitario. Soy muy fan de Manolo García. Qué buenos eran, ¿eh? Qué buenos. Y el Quimi Portet tenía bastante peso, aunque no lo parecía, ¿eh? Porque... Hombre, pasa que Quimi Portet ha estado mucho en la sombra, componiendo para TV3 sobre todo, cuñas de programas y tal. Es un tío que ha estado ahí detrás siempre en la música, ¿sabes? Un gran músico. Tony... Mundial 98, amigos. Amigo Sergio. Hágase. Amigo Sergio, a ver, Mundial 98, estamos hablando de ese verano cálido de 1998, 12 añitos que tenía aquí el Mendal Herenda, y en la primera jornada del grupo de España nos enfrentamos con Nigeria, Clemente en el banquillo, Zubizarreta en la portería, 3-2, perdemos. ¿Todo a favor? ¿Qué podía fallar? ¿Qué? Quedas con un grupo de amigos para celebrar la primera victoria de España. Era fácil. Éramos era así, Nigeria. Éramos así y no teníamos ni un mundial todavía. Teníamos una Eurocopilla. Pero teníamos la sensación de que esa era la nuestra. Esa era nuestra oportunidad. Nigeria, Paraguay, Bulgaria. Eso, era fácil. ¿Qué grupo de mierda? Era para empezar había cogiendo fe. Confianza. Sí, sí, sí. La confianza que nos quitó Zubizarreta. Zubizarreta, cómo se coló el gol, ¿eh? Absolutamente. ¿Tú te acuerdas de ese día, Alfon? Qué trauma, ¿eh? Qué trauma. Uno de tantos de esa época. Sí, sí, pero es que además yo recuerdo esa selección como una de las mejores selecciones españolas que hemos llevado jamás a un mundial, ¿eh? Es que vendieron la moto bien, ¿eh? El hype de Raúl, tal, acuérdate, era un momento álgido, era un momento... Acuérdate de Kiko en su mejor momento, ¿eh? Es verdad, es que había ahí, no recuerdo bien de eso, pero era... Sergi Nadal, Abelardo... Lo teníamos todo, lo único que nos sobraba, Zubizarreta. Ya ves. Oye, pero no, yo es que soy un ignorante del fútbol. ¿Qué pasó con Zubi? ¿Qué hizo? Se metió un gol en propia puerta por la cara. Centró un nigeriano desde la banda izquierda y golazo de Zubi, ¿eh? ¿Cómo remató el cabrón? ¿Cómo remató? 3-2. Clemente era muy particular, amigo Sergio, en cuanto a sus alineaciones y selección de jugadores y tal. Y Zubizarreta, vamos, entraba en sus quinielas siempre. Nosotros no estábamos muy de acuerdo y lo demostró. Sí, y Clemente pasará la historia por quitar a Butragueño de la selección y por hacer este mundial que se cargó un equipo que era increíble. Vaya, increíble. Vaya. Y después le cascamos 6-1 a Bulgaria y dio igual. Sí, ya, ¿sabes? Cuando no valía para nada. Sí, ya. Sí, sí. Entonces nos crecimos. Además, este fue el mundial de Ronaldo, ¿os acordáis? Que Ronaldo tuvo esa crisis en el hotel con todo qué esto. Qué maquinón, ¿eh? Ronaldo, hostia. Qué maquinón, tío. Este fue el hotel que se decía que Roberto Carlos hacía actos de vudú y tal, con Ronaldo en la misma ambientación. Una historia, Sergio, una historia que fliparías. Luego de me hecho, lo explicas. Luego yo me lo recomendaría, ya acabando con este tema que nos hemos alargado un poquito, Sandro Rosell, en su Bienvenido al Mundo Real, un libro que editó cuando dejó la directiva del Barça en a mediados de la década pasada. Ah, sí, lo comento. Explica esto del Mundial 98 y es una lectura que recomiendo, pero encarecidísimamente, ya no solo a seguidores del Fútbol Club Barcelona, sino a cualquier seguidor del Universo Fútbol, ¿vale? Porque él estaba como encargado de Nike Brasil. Estaba metido en Brasil, efectivamente. Exacto, y es sumamente interesante cómo lo cuenta desde su punto de vista y qué pasó realmente en ese Mundial. Es... Me lo miraré sin increíble. Duda, lo desconocía, igual que otros oyentes seguramente. Pues echarle un vistazo, ahora sí, podemos seguir. Pues en películas he seleccionado Lock and Stock, Two Smoking Barrels, Guy Ritchie dirigiendo a Jason Statham y Vinnie Jones. Qué gran peliculón. Una de las primeras que hizo Guy Ritchie, casi después de lo de Madonna. Exacto. Es una gran película, sin duda, ¿eh? O sea, la vimos hace poco encima. Sí, fue bastante impresionante. Sí, sí, sí. La partida de póker aquella. Brutal, muy divertida, muy divertida. Que ya marcaba un poco lo que iba a suceder con Snatch. Yo me acuerdo que salía Sting. Sting, claro. En la barra del bar. Sí, sí, que por cierto es una peli muy barata, que sale muy barata. ¿Sí? Y la iluminación en el bar lo hacían con tubos fluorescentes. Fue maravilloso. Una locura. En cuanto a la música, he seleccionado Him, un tipo que a mí personalmente tiene varias canciones que me gustan, y con su mejor disco para mí, Greatest Love Songs, volumen 666, con una versión de Chris Isaak, de aquel Wicked Game, bastante potente. Y videojuegos. Ojo. Cuidado con los videojuegos, que empezamos con el FIFA World Cup 98. Qué bueno era el FIFA World Cup Club 98, ¿eh? ¿Sí o no? Era el momento ese de los creyentes de Leaf Pro y los creyentes de Electronic Arts todavía, ¿sabes? Que nos creíamos que eran un grandísimo juego y lo era, de hecho, pero empezó a bajar a partir de ahí, ¿eh? Esa transición, ¿no? Salió Morientes en portada, amigo Alfon, y se lió la bacana. ISS 98, ¿no? Los Winning Eleven de turno y el FIFA que seguía apretando desde épocas... Pero ISS era sin duda... Ya estaba ahí dando caña. Perdonad mi ignorancia total, pero ¿este era de Achumbawangwa? Sí. Ah, vale. Maravilloso. Sí. Eso es lo único que me he enterado yo antes de Achumbawangwa. Sí, en el 97... La canción, ¿no? La canción. Sí, exacto. En el 97 fue Blur con su Woohoo, que es increíble. No, son número 40 y pico, creo que era. ¿Sí? 43. Madre mía. ¿Qué? Blur, la canción de Blur. ¿Son número 43? Pues no. Pues bueno, me he liado. No te preocupes. Pero digo yo, ¿no es un poco triste que recordemos un juego de fútbol por la canción de...? Es que era, ¿verdad?, muy buena, ¿eh? Es que se metía, ¿no? El cerebro, no podemos evitarlo, ¿no? O algo así. No lo sé, Sam. Pero es bonito por ahí, pensar que las SEA Tracks podrían haber comenzado aquí, como el que dice, ¿sabes? Sí. Ahora, una cosa tan normalizada dentro de Electronic Arts como son las SEA Tracks, ya en el 98 estaban dando caña con cada melodía que ponían en FIFA o NFL. Sí, a ver, yo es que es inevitable. Oigo el y me viene el FIFA a la mente. Claro, y el Raúl ahí en portada. Todos, Sam, todos. Y Starship Troopers. Exacto, Starship Troopers. Heart of Darkness. Oh, Eric Chai, qué maravilla. Impresionante. Un juego que voy a jugar este verano sin falta. Juégalo porque... Pues es una maravilla, ¿eh? ¿No te lo has pasado? No, que recomendadísimo. Tengo de verdad, muchas ganas de jugar verdad. Este verano. Brutal, brutal. Caerá un club vintage de este juego. Oh, sí. Fallout 2, amigos. Ojito, ¿eh? Cuidado con Fallout 2. Ojito con Fallout 2. Vamos bien, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Venga, va, vamos con títulos ya brutales. Street Fighter Alpha 3. Que estos han sido brutales, ¿eh? Hombre, claro. Perdón. Es que nos ha visto el plumero. Se nos ha visto un poco plumeraco. Sí, yo también. Plumeraque. Street Fighter Alpha 3. Yo solo digo que huele a pulpo esto, ¿eh? Sí, huele a pulpo. Huele a pulpo frito, ¿eh? Pulpo frito. No digo nada más. No digo nada más. Huele a pulpo frito. Pulpaco frito. Vamos con el último, la última selección. KOF 98. Mira, huele a especial KOF. Huele a horas y horas de programa, ¿eh? ¡Qué gente! Como si fuese un Frankfurt. ¿Qué cara se pone cachondos, pero cachondos. Ya se han puesto becerros. No adelanto nada. No digo nada. No digas nada. Y ya está. Vale, cállate. Cállate. Y sí. Vale. Uf, está todo dicho, ¿no? Chicos, cuidado. Ahora a mí me gustaría saber, amigo Edu, cómo suena esta maravilla. Cómo suena este Metal Gear Solid. Así que, amigo, música maestro, por favor. Es que es un auténtico himno del videojuego, como aquel que dice. Es que yo creo que hay pocas franquicias tan grandes y magnas como Metal Gear Solid, firmado aquí por el amigo Hideo Kojima, firmado evidentemente por lo que vendría a ser el excelso Konami de los 90, que era impresionante en los comienzos de PlayStation, finales de PlayStation, que estuvo increíble. De hecho, el otro día, ¿te acuerdas, Edu, que hablábamos sobre Konami? ¿Qué mola más, si la de 8, 16 o 32 bits? Es difícil, es muy difícil. Es muy loco, claro, ¿eh? La de 16 a mí es una época dorada de Konami, pero claro, después entre Metal Gear, Silent Hill, los East Pro que empezaban, Mishibashi Special, los Dead Dance también... Y luego te vas a los 16 bits y yo qué claro, sé, Super Castlevania 4 East, Super Castlevania, Turtles in Time, y luego te vas a los ordenadores, MSX y NES y flipas, tío, es que flipas. Pero nos estamos saltando los arcades también. Es que ya entonces te vuelves loco. Qué trayectoria de Konami, qué trayectoria Konami increíble. Konami es increíble, de verdad, y creo que es una lástima que estemos perdiendo, y lo digo así de claro y lo hemos comentado muchas veces en Arcadia Gamers, que Konami no está como antes, pero ni harto vino. Konami casi se ha convertido en una broma de lo que fue, y es una auténtica lástima que perdamos tanto orgullo japonés, podríamos decir, de lo que fue la industria japonesa en su más célebre sinonimia, ¿sabes? Es que no hay más. Konami era el representante japonés junto a Capcom, junto a SNK, junto a Taito, junto a Namco, ¿sabes? Y Konami era casi casi el rey, por no decir que era el rey, y ahora no está, ¿sabes? Lo que queda de Konami, poquitas cosas. Poquitas cosas últimamente, amigo Cristian. No, la verdad es que este año ha sido fuerte, ¿no? Hostia. En los of Shadows. Ya. El 2, la segunda parte, claro. Bueno, ya, pero yo qué sé, tío. Never Dead, por ejemplo, Never con Dead. Rebellion, ¿sabes? Mm. Es que lucha con un pasado en ese sentido. Pro Evolution, los últimos Pro Evolution Soccer, tío. Mal. Dan ganas de llorar. Y yo creo, de verdad, que de lo único que se puede salvar de Konami junto al Lord of Shadows, y podríamos incluso discutir, pero no quiero meterme en camisa 11 varas, Metal Gear Solid 4. ¿Y qué ha hecho más Konami? Si es que está con el Love Plus en Japón dándolo todo, y creo que no le importa nada más a ellos mientras venden su Love Plus. No, claro, ahora supongo que está dedicado más al producto japonés que allí tira. Sí, entonces a nosotros esos productos ni nos van ni nos vienen. Entonces es bastante complicado que Konami vuelva a relucir como hizo en esa época. Es muy, muy difícil. Es muy complicado. Y es que tampoco... Fue la generación pasada, creo decir. En 32 bits también Konami estaba que se salía con Pro Evolution, con Silent Hill 2, 3, Metal Gear PlayStation 2 y compañía, es decir, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. 128 bits todavía daba la batalla. Zone of the Enders 2, es que... Sí, fue increíble. Pero bueno, no querría rayarme yo tampoco ahora hablar de lo que fue Konami y lo que es ahora, así que si os parece bien empezamos hablando y diciendo y preguntando lo que sería básicamente la pregunta que abre casi cada Club Vintage. Amigo Sam, ¿qué es para ti Metal Gear Solid? Para mí Metal Gear Solid es un hombre en internet, o sea, a mí me creó una imagen virtual en internet, porque yo desde el 98 soy Samuel Snake, y es gracias a Metal Gear Solid. O sea, a mí me creó una personalidad virtual, o sea, es así de simple. Entonces, claro, es realmente una grandeza para mí. Estupendo. No, que me ha hecho gracia, que es genial. No, pero eso Samuel lo dice Snake. Todo, ¿no? Exacto, se pone el nick, por algo será, ¿no? Amigos, Alfon, ¿tú qué significa para ti este título? Pues un gran título en su día, una auténtica revolución, una pasada, un título memorable que jugamos en su día, en plena salida. Y la verdad que, en parte, yo a veces lo estoy pensando últimamente a raíz del programa y eso, uno de los juegos a lo mejor que cambió un poco el mundo de los videojuegos, incluso el top 10 incluso de todos los tiempos. Igual estoy un poco loco, pero lo metería sin ninguna duda, ¿no? Es un juego que realmente memorable, ahora lo iremos desgranando, lo iremos una pasada. Iremos comentándolo, pero vamos, yo creo que es indudable que Metal Gear Solid ha cambiado la concepción de la narrativa dentro del videojuego. Exacto, efectivamente. Exacto, ahí es donde iba yo. Para mí era el reencontrarme con el cine en las manos, o sea, era poder manejar... una película de espías, una película de acción, lo que tú quieras, con a tu libre antojo, ¿no? El montaje, el inicio, todo, los créditos, la música, es que era cinematografía pura, tío. En 1998, Sergio. Por eso, estamos hablando de un año que con ese hardware, o sea, tener eso en las manos era increíble. Era impresionante, es puro amor para mí, tío. Yo, la verdad es que pese a ese pequeño odio que pueda parecer tener... Se te atribuye, ¿no? Se me atribuye ese odio a la saga Metal Gear. Y es por culpa tal vez de las cinemáticas, de ese sistema que no entiendo de tan exagerado de cinemáticas, pero bueno, la verdad es que aquí, el muchacho aquí presente... Aquí el Menda se lo pasó tres veces la primera vez. Claro. Y aquí os voy a lanzar la patata. ¿Os lo pasaste vosotros tres veces? Yo sí. Bueno, si te cuento las veces que me lo he pasado yo. No, me vengo a referir... por el hecho de los secretos que dan al pasarse el juego. Sí, claro. Y los distintos finales da el hecho de que te lo tengas que pasar tres veces la primera vez. Y además eres un fan del Integral, tío. Y es maravilloso, ¿eh? Sí, claro. Totalmente. Y después hablaremos, sí, amigo, sí, Cristian. Sí. Edu. Pues básicamente lo mismo, ¿no? O sea, encontrarme con aquel fabuloso anuncio que se emitía en televisión, ¿no? Que se veía la camilla con el tío. Hostia, medio muerto. Y decir, ¿qué le ha pasado? ¿Cuáles han sido sus últimas palabras? Era game over, ¿no? Claro, decías, hostia. Y claro, el anuncio, aparte de esa camilla y ese y todo el montaje, también se veía escenas de juego y parecía realmente como si estuvieras viendo una película, ¿no? Uh-huh. Y claro, antiguamente ya lo hicieron, ¿no? Con esos montajes con Final Fantasy 7 y 8. Y claro, ver esto otra vez y que no fuera un RPG en ese sentido, sino un juego de acción, me hicieron con las ganas locas de cogerme ese juego. Y que no fuera una CG. Efectivamente. Y dije, hostia, hay que cogerlo, ¿no? Y sí, ya sí. Encima, después, una vez cogida con su doblaje en español y tal, pues hizo que ese juego, como opina Alphonse, es de los que debería entrar entre los grandes de los videojuegos, seguramente. Yo, mi experiencia viene a raíz de Metal Gear Solid 2 de PlayStation 2, viéndolo en casa de un colega. Yo jugué muy tarde a este juego y estaba viéndolo y me quedé prendado del título. Es que yo flipaba lo que estaba viendo en esa pantalla de PlayStation 2. Digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué obra es esta? Pues lo desconocía, Tony, pero es un buen punto de vista, ¿no? Haberlo descubierto después del 2, entonces, técnicamente como es el 2, pues es curioso, es un punto de vista bueno también. Correcto, entonces después de ver eso, me acuerdo que estaba en casa de un compañero y me fui a casa de otro colega, el amigo Cristian de Miguel, uno de los fundadores de Arcadia Gamers, que me dejó el Metal Gear Solid de PC. ¿Sabes? Oh. Y lo jugué en mi ordenador y fue una locura. Y me acuerdo con Luis Iniesta, muy jóvenes, eran muy, muy jóvenes en aquella época, con Luis Iniesta explicándome las cosas que pasaban en el juego, porque yo estaba jugándolo en inglés, además, no os lo perdáis. Yo jugué a este juego con David Hitter y compañía, no jugué con Alfonso Vallés y tal, sino que yo disfruté de este juego con el doblaje inglés y me maravilló en su día, ¿no? Y después jugué al castellano y me maravilló todavía más. Pero después, al final, yo creo que ha sido muy difícil encontrar un Snake mejor que el de David Hitter, tío. Es que es un actorazo que flipas, tío. En ese sentido, tu Snake favorito normalmente es por el primer Snake que escuchas. Sí. Normalmente pues, va por ese orden, porque tú lo escuchaste en japonés la primera vez y sí, es el doblaje que más te gusta. Yo, lo que comentaba... Lo comentaremos luego, exacto, ¿sabes? Exacto. Pero tú, tu primer favorito es Heiter, y hay muchísima gente que se tatuaría Alfonso Vallés en el cuerpo, ¿sabes? Y encima, ¿sabes? De verdad. Y encima de verdad. Entonces, claro, es curioso, pero suelen ir por ahí los tiros. Sí, sí, correctísimo. Pero bueno, es evidente que si no hubiera sido por la mente maestra de un tal Hideo Kojima hablando de lo que es Metal Gear Solid. Permitidme una aclaración que a lo mejor no me he explicado. Cuando vi el juego de Metal Gear Solid 2 en Play 2, que vi al principio, me fui directo a jugar a Metal Gear 1 para no jugar antes al 2. Jugaste primero al 1, como exacto, debe ser, ¿no? Exacto, pero vi primero el 2, ¿sabes? Que yo el 1 no lo jugué en su día. De hecho, me acuerdo con Edu conversaciones muy de pequeños, estamos hablando del año 99 a lo mejor, diciéndole que no me gustaba Metal Gear Solid, tío. No te entendía. Edu, confiesa. Sí, es que no lo entendía. Yo era un tío asqueroso. De pequeño yo era un tío asqueroso. El Tony de pequeño quería un Resident Evil. Quería un Resident Evil nuevo. Y jugaba al Metal Gear, que argumentalmente está muy bien. Tal, claro que no, que yo quiero no, Jill Valentine en el 3. Que quiero Metal Gear, que quiero Resident Evil. Joder. Era más comercial, ¿no, Tony Chan? Edu ya sí, era... Sí, sí, sí. Era un tío asqueroso. Era más fácil. Sí, sí, soy un facilón. Vamos, desde 1986 siendo facilón. Pues total, que amigos, estamos hablando de Hideo Kojima. Estamos hablando de un Tokiota nacido en 1963, un 24 de agosto, y que se muda muy pronto a lo que vendría a ser al este de Japón a los 3 años. Resulta ser que parece ser que según los padres, unas personas japonesas muy trabajadoras que tenían que dejar constantemente a su hijo solo, según declaraciones del propio Hideo Kojima, en un programa que os recomiendo muchísimo, el programa Icons de G4, ¿vale? Que es un programa americano que ha entrevistado a muchísimos grandes del medio del videojuego, muy interesante, de verdad, pasando por allí gente de Mortal Kombat, pasando Sakaguchi, el mismo Kojima, y muchísima gente interesante, y os lo recomiendo, ¿no? Pero en este programa en concreto, Kojima habla un poco de lo que vendría a ser su infancia, ¿no? Y él comenta que eso, que sus padres por condiciones laborales le obligan, digamos, a volver a casa pronto, a estar delante de la televisión viendo muchísimas películas y no separarse excesivamente de la televisión, ¿no? Lo que vendría a ser ahora mismo unos padres irresponsables, ¿no? Que ponen a su hijo delante de la tele y le hacen de canguro, pues le pasó a Kojima. Padres españoles. Exacto, pero en Japón. Pero exacto. Hicieron bien, ¿eh? Hicieron bien porque así salió la personalidad que salió. Sí, claro, pero porque ya buen cine. Aquí verán Gran Hermano y mierda. Así y así se levanta el país. Sale Belén Esteban, ¿no? Un crono o algo así. Sí, ¿te imaginas? Qué locura. Pues bueno, resulta que eso, que Kojima evidentemente tiene mucho tiempo delante de la televisión y estamos hablando de un chaval que al final, siendo ya más adolescente, le acaba cayendo en las manos lo que vendría a ser una Famicom. Una Famicom que sería probablemente lo que vendría a ser su destino, ¿no? Un fontanero ahí corriendo en una NES, en una Famicom, acaba sellando el destino de este personaje que, como bien sabréis todos, es Vox Populi, siempre quiso dedicarse al cine, pero que al final acabó enamorado de los videojuegos. Y probablemente la culpa la tenga eso, Shigeru Miyamoto con su Super Mario Bros., un juego del que se considera un enamorado y que comenta solo maravillas de él. Y además de Shigeru Miyamoto, sabréis la relación que tiene Hideo Kojima con Shigeru Miyamoto, del que siempre ha habido una relación muy cordial, muy respetuosa entre ambos, y que incluso les llevó a trabajar juntos un poco de jarana, ¿no?, en el Metal Gear Twin Snakes, ¿no? Que, ¿te acuerdas cuando Alphonse anunció este Twin Snakes? Que se decía que iba a ser un Metal Gear desarrollado por Hideo Kojima y Shigeru Miyamoto codo a codo. Sí, lo vendieron bien, ¿eh? Lo vendieron bien. Se lo queda Silicon Knights. Tragamos. No, Hideo es un director de cine frustrado de alguna manera, ¿no? Correcto. De alguna manera, aquí, sobre todo Sergio y Sam, que son más del tema cine y todo esto, de alguna manera a lo mejor canalizó su tema en el mundo de los videojuegos, sobre todo cuando las tecnologías se lo empezaron a permitir, ¿no? Siempre tuvo ese toque cinematográfico y supongo que Sergio y Sam darán fe de ello. Sí, bueno, lo hemos visto aparecer en varios cameos, sobre todo de su gran amigo Ryuhei Kitamura, el hombre que hizo que yo me comprase una GameCube. ¿Por qué, amigo Sergio? Porque es el director de Versus, de Aragami, de un montón de películas, de Azumi. Pues fue el encargado de dirigir las cinemáticas de este remake del Metal Gear Solid en la versión GameCube, Twin Snakes. Y yo me la compré. Sí, solamente sí. Por eso. De hecho, Versus la tengo 4 veces en DVD. Adiós. Bien. Reediciones. No, desde luego tenemos que agradecer un poco indirectamente esa vida laboral que tenían los padres de Kojima, porque ¿quién le iba a decir que quizás, o sea, una especie de no estar por su hijo haya creado realmente a una persona tan culta cinematográficamente hablando como Kojima, y que gracias a Mario hayamos tenido mejor cine virtual a veces que el propio cine que vemos en la gran pantalla. Pues sí, tanto. Entonces, realmente, yo, gracias papás de Hideo Kojima por tenerle delante de la tele viendo buen cine, que es el que se hacía principalmente antes. Correcto. Pues siguiendo con el tema de Hideo Kojima, básicamente intenta buscar trabajo en lo que vendría a ser en el sector del videojuego en Japón, y según comenta el propio programa de Icons de G4, este le lleva incluso a echar currículums en empresas como Sega, como Namco o, como no, Nintendo, pero acaba entrando en Konami. Según parece, y esto también es una historia muy de Vox Populi que sabe muchísima gente, cuando comunicó al su profesor de economía que él iba a entrar en el mundo del videojuego, en el sector del videojuego, el profesor le entró un cabreo bastante gordo y le comentó que se pensase bien su futuro e hiciera algo que valiera la pena. ¿Sabes? También hay que tener en cuenta que en esa época el mundo de los videojuegos o la industria no estaba tan asentada. Claro, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, claro. Me voy a dedicar a esto, chico, ¿qué haces con tu vida? Hoy en día es una mega estrella, ¿no, Sam? Es un poco como Michael Jordan y la anécdota esta de la profesora que le dice: el baloncesto no te da dinero, las matemáticas sí. Ahora Michael Jordan usa las matemáticas para contar fajos de billetes. Está muy bien eso. Es curioso como seguramente ahora algunas de las compañías en las que quizá Kojima echó currículum y no lo aceptaron, durante un tiempo se habrán estado dando con unas piedras en los huevos, sí. En plan de el Messi que no quería a nadie y ahora todo el mundo está que no caga con él. Sí, entonces sí, son sí. Esas anécdotas curiosas que realmente, vistas en retrospectiva, esos dices, fichajes que pasan por ahí, posibles fichajes, sino Balotelli en la Masía. Esos what if, ¿no? Que hubiera pasado, sí, por ejemplo, Hideo en Sega, por ejemplo, lo veo. Hostia, ¿te imaginas, tío, con Yu Suzuki de la total, mano? Total. Oh, en un Shemu ahí. Shemugear, ¿no? Shemugear, tío. Sería algo sencillamente increíble. Solo faltaría Shinkawa y sería ya maravilloso. La erección. Bueno, no hace. Buah, es que no sé, no quiero. Tírale, ya. Ya pasó. Masturbación mental. Pues bien, resulta que eso, que entra Kojima en Konami. Y como bien sabréis, pues Kojima nunca se ha considerado a sí mismo, ni mucho menos, como un experto informático, para nada. O sea, él solo es un tipo que da ideas, él solo es una persona que tiene una mente, podríamos decir, privilegiada para crear experiencias, pero a la hora de ponerse en un ordenador, no lo pongas porque la va a salir parda. A lo largo del tiempo, evidentemente, ha tenido que aprender algo, pero estamos hablando de Kojima a finales de los 80, mediados de los 80, y la cosa pues no da abasto. Según parece, y siempre en declaraciones del mismo Kojima, este programa, la gente de Konami, sus compañeros y tal, comienzan a meterse con él. Le hacían bromas, ¿no? De... Del rollo, te vas a morir sin haber editado un juego, ¿sabes? Exacto. Y de hecho, hay una especie de juego frustrado en MSX que es cancelado, que sí, nunca llegó un a salir. Unreleased, ¿cómo se llamaba, Tony? ¿No? Hostia, pero no lo tengo apuntado, Master no sé qué, lo voy a... Battle o Master, lo encontraré, sí. Lo encontraré, sí, y sí. Lo diré. Pero su primer trabajo es con Penguin Adventures, si no me equivoco, ¿no? O Antarctic Adventures, la segunda parte, exacto. Que es este juego estupendo de MSX donde controlamos al pingüino. Sí, que es como un juego de coches, ¿no? Pero con un pingüino, ¿no? Uh-huh. Es un juego realmente peculiar. Qué bueno. Que vas hacia el final, ¿no? Exacto, exacto, sí. Exacto. Uh-huh. Es muy interesante este juego, además, porque es solo fue ayudante de dirección, ¿sabes? Uh-huh. Tampoco hay mucha gente que se cree que Kojima fue el director o que Kojima hizo algo más, pero no. Sí, pero es un juego muy conocido, recordado por todos, y está en el staff. Es exacto. Su primera... Correcto, uh-huh. Correcto, hay que nombrarlo evidentemente porque estuvo ahí, pero exacto, que no le quitemos tanto, no le demos tanto bombo a un juego en el que solo ayudó, ¿no? Como aquel que dice. No, la verdad es que puede ser que un juego que no le dieron mucho bombo, pero la verdad es que en todas las NASAs estaba. Sí, sí, sí, es verdad. En todas las NASAs, en 100 y 1 siempre estaba el Penguin. 100 y 1. Ahora, recordaba, es Penguin, ¿no? Penguin Adventure. Es la segunda parte. Es la 2. De Penguin Adventure, que es Antarctic. O si no, es viceversa. No, es viceversa. Creo, vale, que, gracias, creo que es Antarctic Adventure, que es la primera, y Penguin ya era Mega ROM. Es MSX, pero es Mega ROM, pues y es la segunda. Va a ser pues eso. Mira, sí. Es Antarctic. Es Antarctic, Penguin, ¿verdad? Penguin Adventure es el segundo. Antarctic, sí, Adventure, sí. El primero. Me lo han contado porque no había nacido, pero. Pues total. Que eso, que esa es su primera colaboración, digamos, importante dentro de Konami. Pero llegaría el momento, ¿no?, de debutar, llegaría el momento de dirigir la que sería su primera gran obra. Estamos hablando de lo que vendría a ser esa creación de Metal Gear en MSX. Estamos hablando de un juego en el que, según el propio Kojima, está basado en The Great Escape, lo que vendría a ser, ¿cómo se llama?, La Gran Evasión, ¿no? Si no sí, me equivoco. La Gran Evasión. Exactamente, sí. Un clásico del cine, Sergio. Sí, sí, yo la tengo por ver, ¿no? Lo siento, no te puedo decir mucho. Lo que sí que recuerdo es una versión de esta película también, se llama The Great Escape, en Spectrum. En Spectrum. En Spectrum. Es cierto, y en Amstrad compatible estaba así, The Great Escape, que salía apuntando. Exacto. ¿Te acuerdas? Era brutal, brutal. Y ahora que me has dicho esto, me acuerdo que la temática era muy parecida. Uh-huh. Tenías que infiltrarte, era una cosa así un poco parecida. Uh-huh. Uh-huh. Pues es muy interesante porque lo que está planteando Hideo Kojima básicamente es un juego un tanto extraño. Un juego en el que la acción se basa casi casi en escapar exclusivamente. Un juego en el que se trata de que no te encuentren. Un juego en el que se trata de esconderse. Y eso, claro, evidentemente es una concepción lúdica que es extraña para el propio juego en sí de finales de los 80. No se comprende, Sam, cómo podía triunfar un juego así antes de que saliera. Claro. No, claro. A ver, realmente era un concepto que se avanzó a su tiempo. O sea, era un poco en plan... O sea, fue un poco la obra Kubrick de los videojuegos, ¿no? O sea, se avanzó a su época en el sector, que por aquel entonces casi no era ni sector prácticamente. Totalmente no novedoso. Infiltración, y sentido, es que realmente, o sea, el juego estaba diseñado de forma de que es que como te quisieras enfrentar a acción, o sea, no durabas. Uh-huh. No durabas. En el modo original del juego no durabas. Realmente era un contrasentido, porque en esa época era todo mata-mata, comandos, exacto, dispara, exacto. Loco, no. Loco, sprites, no. Y escóndete, huye de los enemigos y tal. Es una cosa un poco, dice, ¿dónde vas? O sea, realmente, esto. Visto desde ahora, es curioso cómo piensas, ¿cómo ha podido triunfar algo así? Evidentemente, para hablar de MSX tenemos que contar con el experto de MSX de aquí, el Club Vintage, y mejor amigo, evidentemente, señor José Manuel Speedy. Speedy, ¿cómo está usted? Muy buenas, encantado del tema del que estáis hablando, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Metal Gear MSX, Speedy, probablemente uno de los más grandes juegos. Sin duda alguna. Palabras mayores. A ver si se puede arreglar ese eco, Edu, que se escucha. Tenemos un random cosa. En todo caso, Speedy, ¿nos puedes contar un poco tu percepción de ese Metal Gear? Pues mi percepción es, como estáis diciendo, la de encontrarme en su momento cuando salió con algo que era el bicho raro del catálogo de MSX. Uh-huh. Y chocarte el concepto de tal manera como le pasaba a mucha gente que al principio no gustaba, simple y llanamente. O sea, parecía un apartado técnico que veías de órdago, pero sin embargo no casaba con el concepto de juego que todo el mundo esperaba por esa época, que era un simple mata-mata, ¿no? Y chocaba de tal manera que llegaba incluso a provocar cierto rechazo hasta que comprendía su verdadera mecánica jugable. Uh-huh. Exacto, Speedy. Yo, por ejemplo, en su día, no sé en tu caso, pero no nos gustaba del todo. Tengo que reconocer que da muy bien tirarse al pisto a decir me encantaba Metal Gear y tal, pero en su día pasó desapercibido comparado con otros juegos de MSX2 y tal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Castlevania, tal, lo que sea. Y en su día, no sé en tu caso cómo fue en ese sentido. Yo tardé, digamos, una semanita en cogerle el truquillo. Ah, pues aún fuiste rápido, ¿eh? Porque podía resultar frustrante realmente el concepto ese. Mucho. De que, porque aparte los checkpoints estaban muy separados, con lo cual hasta que no pasabas una zona bastante larga, no podías repetir esa zona si te mataban, con lo cual quizás estabas a punto de acabar el checkpoint, retrocedías al principio de esa zona si te mataban, entonces era difícil de digerir. Era desesperante, lo que pasa que en cierto modo te acostumbrabas a la dificultad que solía imprimir Konami por aquella época en sus juegos de MSX. Y decía, bueno, es otro más, ¿sabes? ¿Te acuerdas del Vampire Killer, por ejemplo, que wow. Eso era horrible en términos de dificultad? Y es que éramos machotes en esa época, ¿eh? Con claro, dificultad, hombres duros. Totalmente. Claro, es lo que se iba a decir, estamos hablando con Speedy, o sea, ¿con quién pensé que estamos hablando? Estamos hablando con el tío ese Zumba el Haunted Castle, ¿sabes? Yo solo puede tener mi respeto. Claro. No, luego no. Para desayunar todos los días. Sí, sí, claro. Y después un Vampire Killer ahí a buscar llaves, a ver. Con los Kellogg's, ¿no? Los Kellogg's una mano y el juego en la otra. Qué grande. Pues yo quería comentar sobre este título, pues que al final acaba siendo un éxito lo que vendría a ser en territorio japonés, y Nintendo, que no es tonta, se da cuenta que puede sacar más juegos en Estados Unidos con ese sello Ultra. Creo que lo hemos comentado alguna vez aquí en... Bueno, Nintendo, perdón, Konami se da cuenta que puede sacar uh-huh. El juego en Nintendo con ese sello Ultra. Sí, porque el MSX en Estados Unidos no pegaba tan fuerte, ¿no, Tony? Tenían que darle salida de otra forma, ¿no? Exacto. Parece ser, además, que Nintendo está en su momento más loco en Estados Unidos, evidentemente. Y lo que comentábamos, lo hemos comentado más de una vez, supongo, aquí en el Club Vintage, esto de el Seal of Quality, el Nintendo Seal of Quality, que permitía a las empresas sacar juegos en Nintendo, ¿vale? Pues resulta que ese Nintendo Seal of Quality tú tenías que aceptar una serie de normas que te permitían desarrollar juegos para Nintendo. Y una de esas normas, además del hecho de la violencia, además del hecho del sexo, de las palabras malsonantes, muchas normas, una de ellas era que tú como desarrollador o como distribuidor no podías sacar más de 5 obras con tu firma, ¿vale? Es decir, Konami no podía sacar más de 5 obras en Nintendo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que lograbas con eso era un compromiso de que tus desarrollos iban a estar hechos durante un tiempo lógico, no ibas a comenzar a saturar el mercado con tu firma, y podría pasar lo que pasó básicamente en el Crash de 1983 con Atari y compañía. Pues resulta que Nintendo se da cuenta que hay empresas que son muy funcionales a la hora de sacar títulos. Una de ellas es Konami y la otra de ellas es Acclaim. Claro, es que capar a Konami es un crimen, ¿no? De, sí, no sí. Saques lo que has hecho 5, tú. Exacto, entonces con Acclaim nace LJN, esa empresa del arco iris infesta, que todos reconoceréis por juegos como Terminator 2, que no iban a ninguna parte, o el caso de Konami, que se convierte en Ultra, el sello que saca, por ejemplo, Metal Gear, o saca también Teenage Mutant Ninja Turtles en Nintendo Entertainment System, en ese juego que es muy recordado, pero la verdad es que ahora con perspectiva y tal, no era un gran juego. No era un gran juego, la verdad, el Teenage Mutant Ninja Turtles 1, ese juego que veíamos vista aérea de las tortugas y después eran pantallas de plataformas y tal con los cuatro tortugos, era un poco loco. El otro, el primero. Es que te he visto la cara y digo... Sí, estaba, ¿eh? Te he visto la cara y digo, no estamos hablando del mismo juego. No. Menos mal que ha caído en el, sí, último en los boomerangs. Es maravilloso. Lo disfruté en nuestro TPC. Sí, claro, y además salieron versiones ahí que las sacaba, si no me equivoco, en ordenadores, las sacaba Mirror Soft, si no me equivoco, ¿sabes? Y se hicieron de oro. Y además no se llamaban... Las programó el amigo Perry. Sí, exacto. Y además no se llamaban Teenage Mutant Ninja Turtles, sino que eran Teenage Mutant Hero Turtles. Ah, que eran inglesas. Sí, porque eran inglesas, claro. Entonces, Ninja era un sinónimo violento y Hero no. ¿Sabes? Y fíjate tú qué fucker me he quedado ahora, ¿eh? Y con el Spirit también lo he arreglado, no veas. Pues resulta que eso, que sale este juego en Nintendo Entertainment System, este Metal Gear, que no tiene absolutamente nada que ver con Hideo Kojima. Es un juego radicalmente distinto de lo que vimos en MSX, Cristian. Tú lo has tenido el gusto de jugar, yo lo tengo físico además, y es un auténtico zurullesco, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que aquí no lo he jugado yo, pero sí que me he percatado que en cierta página, en Hardcore Gamer 101... ¿Cómo te amamos, Hardcore? ¿Cómo te amamos? Tienen una entrevista con el director, que se llama Masahiro Ueno, uh-huh. Al cual el pobre, según explica él, en 3 meses tuvo que hacer el proyecto. Él acababa de salir de la universidad, tuvo que hacer el proyecto en 3 meses junto con Muraoka-san. Uh-huh. Muraoka-san, si no me acuerdo, es el de músico, de Metal Gear, uh-huh. Que pone las composiciones de música. Y la verdad es que el pobre está... Defenestrado, ¿no? Está defenestrado, no le gusta que Kojima le diga que ese juego es malo. Está el pobre que no lo entiende. Es que nos puede parecer increíble a día de hoy, ¿no? Que no tuviera control, claro, en esa época Kojima, quién era en Konami, era su primer juego y tal, ¿no? Pero que no tuviera control y pudieran sacar un subproducto o un por en ese sentido, que no tuviera ningún control, ¿no? De, uh-huh. Puede parecer uh-huh. extraño, pero en su día, claro, era lo que había, ¿no? Era algo normal. Tú fíjate que la leyenda incluso, no por nosotros evidentemente, pero hay mucha gente que piensa que el primer Metal Gear no es de MSX, sino que es de NES. Ajá. Y hay mucha gente que lo mantiene, que Metal Gear Twin Snakes vuelve a Nintendo como en su día, Metal Gear 1. No, no, amigo, estás diciendo una locura, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pero en todo caso, aunque no os lo creáis, yo no sé si me sabríais decir cuánto vende este juego en Estados Unidos, pero creo que no lo acertaríais nunca. Vende 1 millón de unidades. Un auténtico éxito, una auténtica locura, ¿vale? Estamos hablando de un juego millonario y eso es un juego, la verdad, como para merecerse una segunda parte. Es que había muchas consolas vendidas en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Había muchísimas consolas. Pero Metal Gear, a pesar de las críticas, acabó calando hondo, con este título. Sí, sí, ¿sabes? Desde luego, pero claro, porque, de todo, pero porque, los, porque no conocías el original. Claro, es claro. Lo típico, ¿sabes? O sea, ves un remake americano de una película asiática, esa ¿sabes? Portada, hostia, Sam, ahí, a militar, ahí, ¿no? Vendía, ¿no? Claro, ellos, vendía los Yankees. Ahí, ahí, la bandana y todo, ¿sabes? Y el protagonista de la portada es el mismo actor de Aliens, ¿no? El coronel. Ostras, Sergio, de Hicks. Es verdad. Es el, ¿cómo se llama? El de Aliens. No. O sea, el Terminator. ¿Cómo se llama? Terminator. Sí, me gusta mucho el Michael Biehn. Muy buen Speedy. Ahí, ahí, Speedy. Alien, La Roca. Sí, sí, era la época que se plagiaba en las ilustraciones sin ningún problema, sí, ¿sabes? Rollo, no había ley, ni venga, pongo esta cara por la cara, aquí no... Sí, sí, sí. Bueno, en contra, no veas también cómo se quedaban a gusto, los colegas de Konami, ¿sabes? Eso fue fino, Sí, Depredador, sí. ¿No era? Era, ¿contra? Sí, salía lo que vendría a ser un Schwarzenegger y un Stallone, si no me equivoco, ¿sabes? Depende de qué portada. Rambo sabía hasta la sopa, ¿te acuerdas? Rambo, todo Cristo era Rambo ahí en esa época. Sí, yo me acuerdo de las portadas del Grisor. Sí, la del contrario. La del Grisor juraría que era la que salía Stallone también. Sí, ¿no? Sí, salía sí, los sí. Dos. Eran maravillosas. Qué locura, qué locura. Pues bueno, resulta que mientras está desarrollando lo que vendría a ser la segunda parte real de Metal Gear, que se llamaría Metal Gear Solid Snake, a la vez se está desarrollando otro juego llamado Metal Gear Snake Revenge, apócrifo total, sin la colaboración de Kojima en ningún aspecto y que nada tiene que ver con la realización de Metal Gear Solid Snake. De hecho, el juego, hasta cierto punto, podríamos calificarlo como un Ikari Warriors con olor a vino, ¿sabes? Es una especie de concepción de Metal Gear tirada a la basura, ¿vale? De lo que fue el primer Metal Gear, incluso en NES, de huir, intentar pasar sin hacer ruido y tal, y se convierte en un juego de disparicos y de vista aérea bastante lamentable, pero a pesar de ello, sigue funcionando. No tanto como el Metal Gear 1, pero sigue funcionando. Eso sí, amigo Speedy, MSX2, Metal Gear Solid Snake. ¡Qué barbaridad de juego! Sí, sí. Estamos hablando de 1990, que no hemos fechado estos juegos. Estamos hablando de julio de 1990 para el título de MSX2 y estamos hablando del mes de abril de 1990 para el de NES. Es decir, que salió primero el de NES. No te lo pierdas, si no tiene nada que ver. Se debió empezar antes, es que claro, correcto. Incluso, claro. Es que sí, sí, ahí sí. Está. Pero es muy curioso, ¿no? Que la continuación apócrifa es un poco, ahora voy a ir de Fuker, es un poco como el Quijote. ¿Sabes? Que sale la segunda parte del Quijote antes que la de Cervantes. ¿Has visto que me he quedado aquí? No, vea. Ya la tenía que soltar. Me queda más, ancho que Sancho Panza. Pues bien, amigo Speedy, yo creo que esto ya es otro cantar, ¿no? Este Metal Gear Solid Snake. Absolutamente. Yo creo recordar que de hecho la versión, la segunda parte de NES fue la que motivó que Kojima se empujara a hacer ese juego en MSX, uh-huh. El segundo. Yo he leído eso, Speedy, pero no me cuadran las fechas en realidad. Pues no lo he llegado a analizar. ¿Sabes? Yo eso lo he visto, de hecho, también en la propia entrevista de G4 de Icons, pero es que no me cuadran para nada las fechas, ¿sabes? Porque si el juego de NES sale en teoría en abril de 1990, no creo que a Kojima, con todo su salero, le salga en 1990, en julio, un juego como Metal Gear Solid Snake. Yo creo que quizás hay parte y parte de la verdad de esta historia en el que se comienza a desarrollar lo que vendría a ser la parte de NES y él dijo, pues venga, yo voy a hacer la de MSX. Desarrollo en paralelo. Es muy difícil a veces concretar, ¿no? ¿Cuál es el proceso de estos desarrollo? Datos. Además, en esa época no estaba documentado cómo se empezó realmente esos desarrollos, ¿no? Uh-huh. Es difícil. O sea, que tenemos las dos versiones y que sepáis, amigos oyentes del Club Vintage, que existe esa versión y dicha además por la traducción de Kojima al inglés. Es lo que comenta Speedy. Pero claro, no sé, me choca un poco las fechas. Sí, es que se habla de un viaje en tren con Kojima, que tal, que le contaron la historia y sí, le hablaron del juego. Un y... fan, ¿no? Que le decía que quería una continuación real y sí, sí, eso comentaba, sí, sí. Algo así, algo así. Pues este juego yo creo que es otro cantar, ¿verdad, Alfon? Sí, sí, a mí lo que me parece curioso ahora mirando, echando la vista atrás y esto es, y se lo comento a Speedy también, que este juego no estuvo, entre comillas, en cristiano, ¿hasta qué año ha estado? Porque este juego salió en japonés, ¿no? Pues, en, hasta el tema kanjis no dominamos y eso, ¿verdad? Es que sí, es curioso que... no estuvo traducido. Sí. Este fue de los que se quedaron ya de cuando Konami, ante una serie de desbarajustes de piratería y todo eso que tuvo aquí en Europa, y entre uh-huh. otras cosas en España... pues decidió ya no sacar ninguno de sus productos de Japón. Y Solid Snake fue precisamente, yo creo que fue el primero, si no fue el Terasur o Fusas, creo que fue el primero que se quedó ya fuera de la campaña occidental. ¿Sabes? Nightmare 3 también, Speed y otros tantos, Salom, ¿no? Todos estos. Sí. Pero es triste, ¿no?, que un juego como Metal Gear, y por lo menos aunque sea en el mercado de Estados Unidos, ¿no?, que hubiera sido en inglés o... Y... Me parece curioso, lo comentaba Tony Chan, que hasta la recopilación, ¿de qué año es, Tony? ¿De Cloud Subsistence? Subsistence debe ser 2005, quizás. Pues no lo sé, por ahí. De la tira de años. Había una traducción Speedy así de los fans, ¿verdad?, que es la que se jugaba... Sí. Esa era la que se le salvó el culo más de uno. Esa salió así en plan amateur, pero era impresionante el trabajo, ¿no? Y de hecho, la cantidad de gente que lo jugó en japonés en su día. Claro. Eso fue bárbaro. Vamos, yo me incluyo de esos de ensayo y error y no entiendo nada, pero qué guay, ¿sabes? Hay un gran salto, ¿no, Speedy, de Metal Gear a Metal Gear 2? Sí. El salto se traduce tanto en que se duplica la memoria del cartucho, en que el tratamiento de los sprites es más propio de MSX2 del que hacía el primer Metal Gear, y la inclusión del chip de sonido SFC, que directamente pasaba modelo 3 sonido canales básicos del MSX a los, creo que eran 8 en total, que se juntaban con una calidad que era tipo máquina recreativa. Aprovecha más el hardware MSX2 que la primera entrega, ¿no? A tope. Pues muy interesante. Muy interesante, amigo Speedy. Pues no te voy a robar mucho más tiempo. No sé si querrás añadir alguna cosita y te pido y te hago una nueva pregunta. ¿Qué significa, dígame, para ti Metal Gear Solid? Pues para mí, posiblemente, si me dices tres juegos que tengo que coger de mi vida, sería uno de ellos. Ya ves, poca broma, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No es moco de pavo, ¿verdad? No hay tanto. Y si queréis que os cuente una curiosidad al respecto, claro. o un par de ellas. Por favor. Y tres, porfa. Coge. Es una cosa que nunca suelen decir, ¿no? Pero que en su momento, estamos hablando de las revistas estas japonesas de MSX de la época y tal, pues se llegó a citar, ¿no? Y tal como influencia. Lo primero, que cuando Konami empezó a trabajar en MSX2, una de las premisas fundamentales eran de que tenían que variar bastante lo que era el comportamiento de los juegos, no hacerlos tan simples y cambiar a unas metodologías un poco más complicadas y demás. Uh-huh. Y para hacer Metal Gear, aparte de todo el rollo que decía Kojima de querer salir del paso del típico juego de acción y tal, se miró un referente cercano en el tiempo y con conocidos programadores conocidos y tal, que es el juego de Rambo que salió para MSX y MSX2 de Packing Video. Y es un juego que tiene también su dosis de sigilo y de uso de objetos y tal. Pues es cierto, ¿no? Relacionado a ello, es cierto, Rambo. Muy salió tanto una versión para MSX y otra mucho más depurada para MSX2, y merece la pena verlo porque es muy curioso. Y la segunda cosa, siguiendo con Rambo, que la gente de Ocean, o Ocean, como dicen por ahí. Ocean, Ocean, tío, Ocean de toda la vida. Plagiaron totalmente a Metal Gear con su Rambo 3, pero a lo bestia. Rambo 3, tío. Sí. Sacaron la versión para Mega Drive, ¿no? ¿Te refieres también? No, esa la sacó la propia Sega. Ok. Pero la que sacaron para Spectrum, Astra, de MSX, Commodore, Amiga, Atari ST, y creo que para PC también, esas son un plagio, pero a lo bestia de Metal Gear. Vedlo por ahí, poned un YouTube si podéis y tal, porque lo vais a flipar, ¿eh? Vaya. Hombre, también era otro tiempo, ¿no?, en el que se podían permitir estas cosas, y si no me equivoco, nuestro amigo Jaume Esteva habla de estas cosas también, si no en la primera, en la segunda parte, de esos plagios random de Japón a España, ¿no? Sí, bueno, en España, en este caso, no, en eso. No es que Ocean fuera español, no quería decir eso, sino que esas cosas pasaban en ese momento y tampoco se enteraba el nadie. El software español se inspiraba, ¿no?, digámoslo. Sí, pero en Inglaterra no era tan común, lo que pasa es que de forma muy muy inteligente se sabía que ese juego, y Ocean era una compañía que tenía bastante trato con Konami en términos de acuerdo, de conversiones y tal, se sabía que ese juego no iba a oler Occidente. Uh-huh. Y claro, se hizo ahí, ¡ups! Bueno, tenemos aquí nuestro juego original. Palmenda, qué bueno. Es muy buen dato, Speedy, amigo. Pues, Speedy, pues una cosita, que muchas gracias por esta colaboración tuya durante toda esta temporada. Un placer, como siempre. Esperamos tenerte a finales de mes, si puedes, si te apetece. Más si puedes, pues sé que te apetecerá. Y nada, que nos vemos en la tercera temporada con más y mejor contenido, espero. Ahí estaremos de cabeza. Pues un abrazo muy fuerte, amigos Pidi, pues, ¿vale? Un abrazo para todos, compañeros. Venga, que vaya muy bien. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues resulta que mirando, además he encontrado lo que vendría a ser la versión handheld, la versión maquinita LCD de lo que vendría a ser ese Snake Revenge, que como no podía ser de otra manera, la hizo Tiger. La información viene de la Metal Gear Wiki y la máquina pues es lo típico que podíamos encontrar de una máquina de Tiger, ¿vale? O sea, esa especie de dibujo a lo largo de la pantalla, los alrededores de la pantalla. Que se iba dibujando. Exacto, cruceta, bueno, botones izquierda-derecha, botones de modos en el medio de la debajo de la pantalla y bueno, lo típico, ¿no? Pero es que parece ser, y no me ha dado tiempo de investigar lo que me habría gustado, pero parece ser que esta handheld tiene un reconocimiento de voz. Este dato sería interesante confirmarlo. Porque es guapo, ¿eh? Si es verdad, es guapo. Sí, sería un reconocimiento muy primitivo, ¿no? Hombre, por supuesto, claro, por supuesto. No, pero imagínate que sería como los accesorios de Nintendo que decía shoot y disparaba, ¿sabes? No creo que fuera mucho más que eso. Podías decir shoot, podías decir... O fuck, como decía el amigo James en el Angry Nerd, ¿no? Fuck. Muy bueno. Pues total que eso, que es muy interesante también ver esas maquinitas que iban saliendo. Yo me acuerdo de la del Rival Arch... también muy guapa, de básquet y tal, que no era de... era de Acclaim, si no me equivoco. Ahora me he lanzado aquí la patata, ¿eh? Pero hacían muy buenas máquinas. ¿No era de Midway? ¿Midway? ¿La de los Simpson eran de Midway? Uy. ¿Ves? Eran de Acclaim. Toma, patata. Simpson es Acclaim, ¿eh? La tengo en la tienda, es Acclaim. Exacto, eran de Acclaim entonces, ¿eh? Porque eran la misma tipo de máquina de Acclaim y era brutal, ¿sabes? Con el mismo diseño y tal, y seguro que era de Acclaim. Tiene que ser Acclaim entonces. Sí. Verdad, la forma y tal, Tony. El Batman ese, de hecho, lo tenía yo, ¿sabes? Te lo voy a comprar tarde o temprano ese Batman. Esto vale muy caro, sorprende mucho. Yo he flipado. Es bueno, juego, es muy buen juego. Pues bien, eso que estábamos comentando, dejando de lado ya toda esta prehistoria de Metal Gear Solid, casi, que vamos a empezar a hablar de lo que vendría con Kojima después de Metal Gear, ese intervalo entre Metal Gear y lo que sería Metal Gear Solid. Pues continuamos nuestro camino kojimesco con un nuevo invitado. Continuamos con nuestro queridísimo amigo Jordi Cero, Sith Cero. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, nada, aquí estamos. ahí preparando el pulpo frito, ¿no? Sí, sí, ahí a puntito ya. Yo he comentado, amigo Cero, permitidme que haga un pequeño paréntesis, ahora que sabemos que no hay prisa. He comentado antes que Street Fighter Alpha 3 fue un juego de 1998, igual que Metal Gear Solid, y he comentado que olía pulpo frito. ¿Qué te parece? Huele mucho, ¿verdad? Sí, vale, sí, vale. Tanto. No, solo que lo comentemos, ¿sabes? Y ya los amigos oyentes ya entenderán lo que tengan que entender. Así que, amigo Cero, hemos comentado ahora mismo con Speedy lo que vendría a ser el proceso Metal Gear de Kojima, lo que vendría a ser Metal Gear 1, Metal Gear 2 y lo que vendría a ser el lanzamiento en NES de juegos que no tenían nada que ver con Kojima, pero sí con Metal Gear, evidentemente. Uh-huh. Entonces, el camino siguiente es obvio que es ni más ni menos que las versiones de Policenauts y ese magnífico Snatcher, ¿sabes? Que además copa lo que vendría a ser el Club Vintage con su ending, Cristian. Uh-huh. No, la verdad es que son auténticas maravillas. Bueno, yo hablo de las versiones, pero solo hablo de la versión que venía aquí en Mega CD. Uh-huh. La de Snatcher, que tenía los tres actos. Uh-huh. Pero la verdad es que las de MSX permanecieron en japonés. Y el S de Snatcher sí que me acuerdo que se hizo una traducción en castellano. No sé si aquí el... Sí, como comentaba antes Speedy, sí. También hubo traducción en inglés y todo esto, pero... Y de hecho, lo que comentabas, Snatcher es la primera vez que hace él mismo un remake de su juego, ¿no? En Mega CD o las versiones de... En ese sentido, hizo la de MSX, hizo luego la de Mega CD, ¿no? Y la de... Y la de PC Engine CD, y la de Play, y la de Saturn. Que la de Mega CD era la única que estaba en inglés, ¿no? Es la única versión. Sí, la única oficial, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy interesante, y además es un juego también sumamente interesante en lo que vendría a ser el sentido de la propia concepción del título, ¿no? Ese estilazo Blade Runner inconfundible, ¿no? Ese, de nuevo, ese rollito del cine con videojuegos. Volvíamos a lo mismo, ¿no? Otra vez Kojima vendiéndonos otra peli más, ¿no? Sí. Con la limitación técnica de entonces, pero bueno, ahí estaba otro referente que era Blade Runner. Él usaba sus elementos, sus técnicas narrativas como podía, y en ese uh-huh. sentido, lo que tenía en ese sentido de hardware en ese momento técnicamente es lo que lo aprovechaba bien, pero bien. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, también hay que destacar que, aparte de Blade Runner, se influenció en muchas películas de cyberpunk. Sí. Como por ejemplo, como su propio nombre indica, Snatcher viene de, supongo que, de Body Snatcher, uh-huh. la película de los invasores de los ultracuerpos. Uh-huh. Y aparte de eso. Terminator, toques, ¿no? ¿Verdad, Cristian? Claro. Dune. Todo esto tenía un poquito de toda esta estética. Uh-huh. No sé. Y amigo Cero, ese Snatcher maravilloso, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, yo, decir que la jugabilidad, bueno, como todos sabéis, es una aventura gráfica. Además tenía el gran acierto, creo yo, de poder conectar el Menacher al segundo pad y tener ahí preparado para las escenas de acción. Sí. Uh-huh. Hostia, eso debe ser guapo, tío. Light Gun aquella, tío, es verdad. Sí, sí, voy a ponerlo en el segundo jugador, en el puerto, y tenías ahí la pistolica preparada para cuando tenías las escenas de acción. Si no tenías pistola, podías jugarlas con el pad sin problema. Uh-huh. Y nada, no sé, si queréis comento un poquito la historia del juego, de qué va. Sí, por favor, uh-huh. si te apetece hacer una sinopsis aquí para los amigos que cortita. No lo conozcan. Sí, sí, por sí, supuesto. Sí. Pues nada, la historia empieza en 1991, ahí ocurre una catástrofe en un laboratorio de Moscú, ¿no? Creo que se llama Chernotón. Y se libera un virus, Lucifer Alpha, que extermina el 80% de la población de Euroasia. Uh-huh. No se sabe bien por qué, ni nada. Y un montón de años después, en el 47, un avión que va de Tokio a Neo Kobe se estrella y se descubre un androide entre los restos de forma humana. Y entonces la gente empieza a investigar y todo eso, y se dan cuenta de que le ponen el nombre de Snatcher, y se dan cuenta de que estos androides se dedican a eliminar personas muy influyentes en el mundo y suplantan su identidad. Uh-huh. Tampoco se sabe bien por el porqué. Lo que es muy de esto de este rollo es que los snatches son réplicas tan perfectas que incluso sudan y sangran. Vale. Y son casi imposibles de detectar, ¿no? Y nada, y aquí ya os digo, tomamos el papel de Gillian Seed, que él sufre una amnesia, no se sabe el porqué ni nada. Lo único que le retumba en el cerebro es la palabra snatcher una y otra vez. Es lo único que que él tiene en mente, y nada, y se alista al cuerpo de élite japonés que se dedica a cazar los yankees, o sea, los snatchers, que se llaman yankees. Uh-huh. Y nada, y el señor va con su blaster, el turbociclo y la unidad de apoyo, ¿no? Que con el nombre tan bonito de Metal Gear MK2. ¡Hombre! Y que tendría una reaparición después, ¿eh? Sí, uh-huh. tanto. En Metal Gear Solid 4. Y tanto. También el hombre se despierta sabiendo que tiene una mujer. La señorita Jamie o Jaime, o como le llaméis. Y además la mujer lo medio odia, ¿no? Está ahí en proceso de separación, el tío no sabe nada del por qué, está... Lo odia, pero le llama mucho por teléfono. Sí, eso sí. Es que... Qué bueno, tío. Son las mujeres que quieren. Muy, muy, muy interesante este juego y creo que además es eso, que ha salido en muchos sistemas y es muy interesante ver casi cada cambio entre sistema, ¿no? Que al final es sumamente interesante ver esos cambios. Y sobre todo la censura. Ver que cada vez que hay un sistema nuevo se censura más el juego o se tratan de otros temas o no sé. Sí, creo que la que queda así más limpia es la de PC Engine. La de PC Engine, sí. Bueno, por lo que se ve alguna tetilla que otra. Sí, exacto. Siempre entra bien un pechillo, ¿eh? Siempre. Sí, me quedé muy decepcionado con las versiones de PlayStation y Saturn, ¿no? Yo esperaba... Además, ahora que estamos hablando de PlayStation, yo creo que sería un buen momento porque quiero hacer una apreciación, ahora que no la he dicho antes cuando estaba Speedy, y es que no vamos a hacer igual que... Vamos a hacer exactamente igual que pasó con Final Fantasy. Quiero decir, no vamos a dinamitar la posibilidad de tener en un futuro un Metal Gear o un Metal Gear Solid Snake o un Snatcher o un Polysnauts aquí en el Club Vintage. Por lo tanto, estamos haciendo una especie de repaso de la ludoteca de Hideo Kojima, pero no tenemos intención alguna de analizarlos hoy al completo, evidentemente, porque la intención sería que tarde o temprano aparecieran aquí en el Club Vintage. Así que, dicho esto, amigos, si os parece bien, podemos continuar con ese Polysnauts que sale en PlayStation, realmente estupendo, amigo Cero. Sí, sí, sí, versión de Polysnauts en PlayStation y en Saturn. Aquí no voy a nombrar la frase esa tan famosa que ya sabes que hicimos un pacto de caballeros que no nombraríamos. ¿Cuál era? La de secuela espiritual. Final Fight en Super. Secuela espiritual. Y nada, sigue el mismo sistema de juego, básicamente. Uh-huh. Y bueno, si queréis también os cuento un poquito pues del sí, rollo. Sí, sí, si te lanzas. Sí, mira, bueno, va sobre los Polysnauts, que son es un equipo de astronautas de élite que tienen formación policial y su misión es mantener la seguridad en la primera colonia espacial permanente, ¿no? En ese momento tú eres Jonathan Ingram y estás probando un nuevo traje espacial que para hacer ese trabajo y se ve que como el traje es saboteado y tú sales disparado al espacio y desapareces. Lo único que puedes ver es que el mismo traje te mete en una bola y te deja criogenizado, ¿no? 25 años después aparece la bola esta por ahí, te sacan de allí y vuelves a tu vida, te das cuenta de que tu mujer está con otro, tus amigos ni se acuerdan de ti, claro, 25 años son muchos años, y el tío nada, con su vida destrozada, pues se mete a investigador privado. Y lo que hablamos antes de las mujeres, ¿no? Las mujeres ya sabéis todos cómo son, aparece un día Lorraine, su mujer, por allí y le dice que quiere que investigue la desaparición de su actual pareja, o sea, manda huevos. Sí. Manda huevos. Vaya ocurrencia, ¿eh? Sí, sí. Y tras eso, pues nada, ella se marcha y Jonathan se da cuenta de que Lorraine es asesinada, ¿no? Y entonces ahí ya el tío le pica la curiosidad y es cuando empieza a investigar toda la historia. Qué curioso el trato de las mujeres en los juegos de Hideo Kojima. Sí, yo creo que tiene que tener algún trauma este hombre, ¿eh? Sí, sí, vete a saber. A mí lo que me parece muy, muy interesante y quizás una obviedad recalcarlo, pero es la magnífica madurez que a principios de los 90 Kojima estaba dando a los videojuegos. Es que es alucinante, o sea, cuando en otras plataformas o en otros sistemas estábamos dando saltitos o corriendo con un spline que avanzaba hacia nosotros, Kojima estaba haciendo verdaderas novelas negras y novelas de ciencia ficción que se habían hecho quizá hacía 10 años o 15 en cine. Y él, como director frustrado, estaba utilizando su cámara, que era la programación de un videojuego, para plasmar esas historias. Sí, desde un punto, sobre todo, japonés, quizás, ¿no? Exacto, evidentemente, exacto. Porque, claro, si nos paramos a ver en Occidente y tal, ya había muchos juegos serios por aquella época. No, estamos diciendo japonés. Ya. Correcto, pues, correcto. Y además, hemos comentado eso, ¿no? Un tío que tiene su vida echada a perder, con su mujer con problemas y tal, tú ves la foto, amigo. Es Alma Letal, joder. Sí, no, está claro, es Danny Glover y Mel Gibson. Otra vez. Pero es que es el maldito Mel Gibson, ¿eh? Es que es clavado, tío. Y además tiene toda la pelambrera de Mel Gibson, sí, tío. Sí, es Alma Letal, la saco. Yo este 06 no lo he jugado, pero tiene algo en la historia, tiene algo que ver también a una buddy movie de estas, una película de compañeros también, ¿no? No, esta quizá, a ver, sí tiene sus guiños y sus historias, pero no llega a ser. Yo igualmente tampoco lo llegué a terminar en la época, porque este sí que no se ha traducido nunca, solo por fans. Y yo en la época lo recientemente jugué. Además, ¿verdad? No, sí, hace un par de años. Sí, hace un par de años, traducción. Lo tengo muy pendiente de jugarlo. Pues una traducción, no lo he acabado todavía, pero realmente casi profesional. Yo creo que el que lo hace, no sé si trabaja realmente de eso, lo ha hecho él por mero fan, sí, en ese sentido, pero es una traducción totalmente profesional, es alucinante, es muy buena. Sí, pues sí, podría ser, no sé, nosotros lo jugamos mucho con Evil y con otro amigo, lo jugamos con Giga, tres, cada uno en su casa. Ajá. En japonés, claro, el típico prueba y error, ¿no? Ensayo y error. Ahí, a lo valiente, ahí, sí, ahí. Lo que pasa es que ya había llevas a una zona que fue donde nos quedamos todos y toda la gente que conocimos que lo jugó se quedaba allí, que era un momento que tenías que desactivar una bomba. Uh-huh. Y te salían tus alicates y tus cosas, tenías que ir cortando cables y todo eso, y nada, era imposible. Hombre, como la famosa escena de Arma Letal, ¿no? Hicks coge al gato, ¿sabes? Sí, y aprovecharon la demolición de un edificio, de verdad. Perfecto, sí, sí, sí. Es una maravilla argumentalmente, como ya en Snatcher, como lo que decía Sam, ¿no? Kojima revestía sus juegos en argumento, guión, con un peso, una solidez increíble, ya en esa época, ¿no? Es increíble en ese sentido. Y además, mientras va haciendo estas obras, también tiene lugar para hacer cositas con Tokimeki Memorial, ¿eh? Pero la verdad es que no sé si queremos meternos en territorio de Tokimeki Memorial. Es loco. Hay que hacer un club de esto, ¿no? También. Yo te lo digo sinceramente. Tokimeki Memorial. Un Tokimeki Memorial, ¿sabes? Que juntan a un tal Kojima con un tal Igarashi, ¿sabes? No te digo más. No te digo más. Vaya dos. Y lígate a las pavas, ¿sabes? O sea, es que, ojo. ¿Qué usaba? ¿El mismo motor? Francamente, no lo sé. Creo que usaba el mismo motor técnicamente, ¿no? Sí, es muy probable porque además es un juego conversacional y tal, entonces sería muy probable, pero francamente no sé cómo es el primer, o sea, no tengo visto el primer Tokimeki de PC Engine, ¿sabes? Pero puede ser muy, muy curioso de ver, ¿eh? Y eso, Tokimeki, qué guay, ¿eh? Qué guay. Es un juego que yo lo tengo metido en la sangre por la culpa de la Loading y luego no lo he jugado nunca. Hiciste ese Super Robot Wars, me vuelo haciendo que vais a hacer en un futuro un auto homenaje ahí. Tokimeki, dándolo todo. Y eso, amigo Jordi, no te quiero despedir, Cero, primero sin pedirte que presentes tú el proyecto del Retropool Podcast, porque aunque ya lo hemos comentado aquí en el Club Vintage, es bonito que lo digas tú, más que nada por ser uno de los integrantes y el presentador además, y me gustaría además que me comentases qué es Metal Gear Solid para ti. Bueno, los Retropool Podcast, ya sabéis, nos hemos juntado unos cuantos y bueno, empezamos haciendo programa de actualidad entre comillas. Y bueno, sabíamos que tarde o temprano teníamos que meternos en el retro porque, bueno, estaba claro. Y nada, estoy por ahí con Takokun, con Doki, con Evil y estamos ahí. Hacemos un programita al mes y vamos metiendo invitados de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando no, un invitado por programa. Uh-huh. Y huele a Alpha 3, ¿no? Y huele a Alpha 3. Uh-huh. Y creo que Alpha 1 y Alpha 2 creo que también. Y huele a Eduardo y Antonio. No digo nada. Algo así. Vale, calla. Vale, correcto. Y nada, y Metal Gear, es complicado, es quizá es de los juegos esos que marcan un punto de inflexión en todo jugador que lo ha jugado en su momento. No sé si los que han jugado después también, pero no sé, es que lo es todo. Ese doblaje que le hicieron tan cuidado, no sé, las locuras de Kojima, esas cosas de decirte, veo que te gusta Castlevania y con la partida de la Memory Card y lo de Psycho Mantis, de dejar el mando en el suelo y movértelo y esas cosas. Son cosas que solo a gente del estilo de Kojima se le pueden ocurrir, ¿no? Es ir un poquito más allá, ¿no? De lo que eran los juegos en ese momento. Y, no sé, lo que hablábamos, lo mismo que se comentaba de Snatch y de Police Now, ¿no? Unos argumentos muy muy trabajados, adultos. No era lo normal. Y tampoco era un juego de infiltración, era un juego de ir allí, no lo típico de vas aquí, destruirlo todo y sigue a la siguiente fase y todo eso. Sí, muy interesante. Pues bueno, amigo Cero, agradecerte igual que a Speedy, igual que agradeceremos al amigo Evil la semana que viene tu participación esta temporada en el Club Vintage y que nos vemos en la siguiente. Un placer, ya sabéis que para cuando queráis aquí me tenéis. Y espero que hagas un huequito en tu agenda y cojas el coche y te vengas el 28 de julio ahí a la Tapilla Sixtina a vernos. Sí, hombre, ya sabes que yo estoy de negociaciones con la manager, que es la que manda. Lo que son las mujeres, ¿no? Yo también estoy como Kojima, también tengo un trauma por ahí. A ver que no te venga un día y te diga la mujer, oye, investigame que aquí tengo un amante que... No, pero que no. Habrá tenido que desaparecer 25 años el amigo Cero. Sí, ¿sabes? Sí, madre sí. Mía. Bueno, pues Cero, muchas gracias, de verdad. Nada, vosotros. Nos vemos la temporada que viene, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Bien, hasta luego, Jordi. Hasta luego. Pues ha sido bonito tener a Cero que nos explicase un poco una visión de este Snatcher y de este Polisnauts, una visión quizás más preparada, más lógica a la hora de haber jugado al juego mucho más que nosotros, probablemente a distintas versiones, evidentemente. Y es bonito ver lo que es la concepción de Hideo Kojima en el videojuego en eso, en finales de los 80, principios y mediados de los 90, porque Snatcher, lo hemos comentado ahora, pero Snatcher recordemos que sale a finales de los 80. 90, ¿sabes? Su debut es a finales de los 80. Y ese gran guiño de Polisnauch en Metal Gear Solid, con el póster pegado en el laboratorio de Hal Emerick, ahí él reinventándose sus guiños. Siempre los pequeños detalles, siempre Kojima, pequeños, ¿no? Detalles, recurriendo ahí rollo... Incluso la fanfare del principio de Konami, que es el opening de Polisnauch. Es cierto, exacto. Nos gana con eso, ¿cómo lo sabes, tío? Nos gana. Sí. Nos viene a hablar, siempre pone un poquito de cada juego en su otro juego, ¿no? Hace un huevo de Pascua. Sí, sí. Como el Metal Gear en el Snatcher y estas pequeñas aclaraciones en Metal Gear, y supongo que el Polisnauch debe estar plagado. ¿Dónde te voy a lanzar la patata? Te voy a lanzar la patata. Suena Meryl. Sí, ¿qué? Suena Meryl. No. ¿Qué Snatcher era en el que visitabas el bar y te encontrabas con Simon Belmont y compañía? Pues me has lanzado la patata, pero yo diría que es el de Mega CD. Toma, porque ya no tenía licencias de películas antiguas. Ole. Ole, mi gente. Grande. Espero que no se haya equivocado, entonces lo hemos quedado aquí todos como unos gilipollas. Pero bueno, pero muy bien, ¿qué tienes? Sí, sí. Me acuerdo que era el de Mega CD. Era el que vino aquí a Europa. Genial. No, pues es curioso, ese gag es guapísimo, ese guiño es guapísimo, ¿sabes? Entrar en un bar y encontrarte ahí con los grandes de Konami, como aquel que dice, ¿no? Encontrarte a Drácula con un chato de vino. Sí. Nada, como un chato de vino. Pero Cristian, ¿qué pasaba? Que en la otra versión salían actores de películas antiguas. Me parece que salen monstruos de... Sale un alien, sale un Freddy Krueger, una cosa de estas. Si mal no me acuerdo, sale cosas de estas. Pues es una manera de solucionar algo con otro algo interesante. Exacto. Te ahorras el problema que pudieras haber tenido con la Fox y compañía y metes un guiñazo hacia los seguidores de Konami, que en ese momento, amigo Edu, pues, que no tenía Konami. Éramos muchos, la verdad. Exactamente. Que ya lo habías dicho, ¿no? Castlevania contra, joder. ¿Qué más quieres? Pues, amigos, el proceso que lleva básicamente a que Kojima decida hacer un Metal Gear Solid transcurre a lo largo de esos años en los que decide hacer una continuación de Metal Gear Solid Snake de MSX y llevarlo lo que vendría a ser. En un principio se comenta que hubo planes de llevarlo a la consola de Nintendo, Super Nintendo, y después pasaría a PSX. Esto es una historia también sumamente interesante. Amigo Alfon, ¿sabes algo de todo este asunto? Sí, bueno, a veces es difícil ubicar, ¿no?, el proceso creativo cuando comienza y tal el proyecto y esto. Metal Gear 3, por así decirlo, que sería Metal Gear Solid, ¿no?, se rumorea o está más o menos que empezó de cara a Tony Chan a Tredo. Tredo. Sí, sí, encima. Panasonic Tredo. Qué grande. Panasonic Tredo. Y luego de ahí ya dio el salto a PlayStation e incluso Sega Saturn. El tema de Super Nintendo, igual, no sé. Yo había escuchado. Ese dato se me escapa. Igual sí. El tema de PlayStation, Super Nintendo, en su día que hubo el tema que todos conocemos, sí, ¿no? Pero yo había oído eso, Tredo. De hecho, no sé si lo conocéis, Polisnauch tiene ya alguna cosita, creo, de. Sí, ¿verdad, Cristian? El pilot disc. Tiene conceptos y diseños de Metal Gear. Efectivamente, se ve alguna ilustración ahí, algo, ¿verdad? Ahí, diseños. Sí, sale ya el Twin Snake, o sea, el tema del el Liquid y el Solid, ¿no? Ya los dos, así, algún dibujo tempranero de lo que sería el juego. Lo que tenía entendido yo, esta historia, que de hecho incluso la voy a reconfirmar, es que el concepto nace para Super Nintendo, después se pasa a Ultra 64 y de Ultra 64 a PlayStation, a PSX. Bueno, lo de Ultra 64 es una cosa que siempre... Pero lo de Tredo me pone mucho. Sí, lo de Ultra 64 es una cosa que yo creo que es un falso mito, a lo mejor, ¿no? Porque probablemente. Sobre todo el primer footage que vimos de lo que iba a ser Metal Gear Solid... daba a entender un poco por técnicamente cómo estaba hecho que podía parecer Nintendo 64, ¿no? Porque tenía así el estilo gráfico un poco anti-aliasing, un poco... Y realmente yo creo que es, simplemente lo presentaron en el Tokyo Game Show del 96, la primera edición de Tokyo Game Show, y era como un test demo, una prueba de concepto de lo que iba a ser, pero que realmente no corría sobre ninguna máquina ni todavía, la verdad que igual estoy metiendo la pata, pero no habían confirmado plataforma. Yo la verdad es que vi ese render del ninja con la espada y eso en la Play no se ve. Eso vendía la moto, esos gráficos eran en ese sentido, pero bueno, luego con el motor del juego lo hicieron sin que fuera CG ni nada y casi mejor que mejor. Sí. Si os parece bien, incluso ya podríamos comenzar a hablar de lo que vendría a ser el desarrollo de este Metal Gear con las distintas cosas que el tiempo nos ha dejado ver en el sentido de distintos prototipos, distinto tipo de comentarios por parte de los diseñadores, por parte de los músicos incluso, y al final nos encontramos con eso, ¿no, amigo Alfon? Con esa presentación en 1996 en Tokyo Game Show de ese prototipo, ¿no?, de ese tráiler, esa text demo, mejor dicho, perdón, en la que vemos un Metal Gear completamente diferente de lo que conoceríamos después, manteniendo las esencias, evidentemente. Efectivamente, yo creo que es muy importante eso, que realmente todo lo que vemos, Tony, se mantiene en el producto final, no es una cosa... O sea, el que, traje... Exactamente, hay muchas diferencias técnicas, el tema del code cuando llamamos, las armas creo que tienen otros nombres, tienen otros iconos, todo es realmente diferente porque no deja de ser una forma de vender el producto, pero que realmente no hay nada que todo, luego lo cogemos sabiendo cómo fue el juego, cómo es toda la historia, cómo se... Todo realmente es una siembra de lo que sería, no, no habría grandes cambios en el sentido argumental o jugable. En el siguiente Tokyo Game Show, ya en 97, el juego Tony Chan salió a primeros del 98 en Japón, si no recuerdo mal, ¿no, Sam? Sí, y luego en el 99 ya salió en el resto de territorio. Exactamente, Estados Unidos doblaje y todo el tema, y Europa en esa época también tardaba mucho más, como sabéis, los juegos en ser lanzados en diferentes mercados. Pero eso, en el siguiente Tokyo Game Show, si no recuerdo mal, en el 97, ya se mostraba footage de la versión PlayStation. Aún así hay cambios, hay diferencias, incluso si... No estoy muy documentado en ese sentido, pero creo que hay pequeños cambios que luego se aprovecharon en Metal Gear 2, Metal Gear Solid 3... diferentes detalles que hay que ser muy puntillosos para verlo, de animaciones de Snake, diferentes cosas que luego se recuperaron. Yo me acuerdo de la patada voladora. Por ejemplo. Maravillosa. ¿Por qué no lo dejaron? Sí, sí, cosas que, bueno, tú sabes que los procesos de desarrollo son largos, son títulos importantes, hay cambios, tienen que descartar cosas y... Sí, pero bueno, yo me veo un espía ahí lanzando una patada voladora a los Ryu, un Tatsumaki, ¡pam!, ¡a la mierda! Sí, no, siempre hay cambios y es interesante analizarlo en retrospectiva, ¿no? Sabiendo cómo es el producto final, pues mirar, Tony, todo lo que nos sembraron, lo que nos dejaban ver en esa época. Correctísimo. Pero el estrellato de Metal Gear Solid llega en el E3 de 1997, un E3 muy loco, si me permitís decir. He estado mirando en la Amiga Wiki qué pasó en ese año 1997 en el E3, que según la Wiki fue en Atlanta, Georgia, y está confirmado que sí, y se presentaron cosas realmente locas en ese E3, ¿vale? O sea, si Metal Gear Solid es un juego importante de ser presentado dentro de la propia historia del videojuego, si os digo que se presentan cosas como Unreal, cosas como Half-Life, Unreal, sí, increíble, Prey. Prey se presenta en este juego, después el Prey saldría en 2006, pero años en salir. Prey se presenta en este E3, Daikatana, ¿vale? Daikatana. Que ya es por el morbo, ¿no? De sí, Daikatana. Bueno, por supuesto, ya, claro. ¿Ves? Podría ser un juego que podría salir el día el 28 de julio. Tiene historia esta mandanga, ¿eh? Y amigo, Alphonse Panzer Dragon Saga, ¿eh? Panzer Dragon Saga, ya la confirmación, que por cierto, creo que en este 3 los vídeos que también hay diferencias en el producto final. Una gran obra ya de la Sega Saturn, dando sus últimos coletazos, pero que dejó esa obra maestra ahí como un poco el legado final, entre comillas, del Team Andrómeda. Interesantísimo, y Panzer Dragon, otro que estará tarde o temprano aquí, ¿eh? Este me tendréis aquí dando la chapa. El 1 va a tocar pronto, me parece a mí, ¿eh? Tengo ganas de Panzer Dragon, es un juego que... Sí, y aparte, tenemos que tocar Sega Saturn. Sí, tío, sí, ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, tocar Sega Saturn en exclusiva. Bueno, pues ya tenemos deberes. Vale. Qué carillas, se ha puesto al iPhone, ¿lo has visto? Bueno, ahora, arrojado y todo. Ahora hablamos. Pues bien, estábamos comentando esto del E3 porque allí se presentó un tráiler en el que, según muchos periodistas, y he visto en GameSpot, por ejemplo, que comentaban en un artículo de opinión, que incluso la gente no llegaba a creerse que lo que se estaba viendo en esa PSX, en ese vídeo de PSX, hipotéticamente hablando, fuera a funcionar en una PSX. Porque es que estamos hablando, amigos y amigas, de un concepto jugable, un concepto narrativo que no se había visto jamás, como aquel que dice, dentro de una máquina. Esas cámaras, ese tratado de la acción, ese tratado de la propia historia, ese tratado musical, todo lo que vendría a ser lo que inspiraba ese tráiler, acompañado de esa melodía maravillosa de Metal Gear Solid, en sí mismo al mundo del videojuego. Yo me imagino a Kojima, es que me lo imagino planteando su proyecto y pensando noches sin dormir, emocionado, pudiendo ver que por fin podía llevar a cabo más lejos su dirección de cámara a nivel virtual. O sea, yo seguramente tuvo momentos de emoción de decir, Dios mío, o sea, realmente podré llevar la narrativa aún más lejos. Lo que comentaba Tony Chan, en esa época estábamos, desgraciado, afortunadamente, muy acostumbrados a un salto entre el render en tiempo real de in-game y de las escenas cinemáticas o de transición, siempre eran vídeos, y entonces lo que veíamos de Metal Gear era eso, claro, esto lo hace la máquina en tiempo real, y lo que decía Sam, ¿no?, que le permite dirigir, entre comillas, su propia película. Yo creo que Metal Gear, estamos hablando, es el primer juego 3D totalmente de Hideo Kojima, ¿no? Y esto es como darle a un niño un juguete nuevo. Toma, mira, tienes aquí un entorno poligonal que vas a manejar tú y regálate tú mismo haciendo tu propia película, ubicando cámaras, Sergio, haciendo una realización. Y volvíamos de nuevo, otra vez, a los guiños cinematográficos. Sí, sí, sí. Un mecano cinematográfico a nivel virtual. O sea, sí, eso debió ser... el motor de PSX para Metal Gear. Es que no te lo pierdas, amigo Sam, porque no estás nada lejos de la realidad. Has dado en el clavo, te lo iba a decir. Es que has dado en el clavo. ¿En serio? Hecho, hay contenido en vídeo, hay making of de Metal Gear Solid en el que vemos a Hideo Kojima montando los... Hay fotos, sí, ¿no? Sí, sí. Yo lo he visto en movimiento hoy mismo, ¿eh? Si ponéis Metal Gear Solid making of, es un vídeo en japonés, por desgracia, pero se ve a Kojima montando lo que vendría a ser uno de los mapas de Metal Gear Solid en pequeña escala con unos Legos, que creo que no son Legos, esos tenían un nombre en serio. Pues, ahora estamos yendo de fuckers, sí, pero sí. Creo que eran Mega Bloks. Sí. No eran los Legos, pero... No son Legos, pero se parecen a los Legos. Y lo contento que se le ve al hombre. Sí. Pues bueno, el tipo montando eso, ¿vale? Tú ya ves el escenario, lo que vendría a ser montado, una habitación cuadrada montada, ¿vale? Con una cámara pequeña, intentando grabar lo que vendría a ser las distintas cámaras de seguridad, ¿sabes? Con la mano ahí. Sí. Y muy interesante, porque ves en pantalla realmente qué se está grabando, ¿sabes? Haciendo el guión técnico, ¿no? Claro, es que... Pues, y además un Kojima muy joven, ¿eh? Que parece que Kojima no envejece, siempre, ¿vale? Siempre ha sido joven, ¿no? Sí, esto, no, pero... El tema de los genes, sí, y ADN, no, yo creo que él tiene algo ahí. Sí, pero tú ves a Hideo Kojima de lo que vendría a ser esa mediados de los 90 y dices, vale, ha envejecido, es verdad, ¿sabes? Y además el pelo era como más largo, ¿no? Y más sí, encrespa. A mí me recuerda un poco a Otacón. Sí. Es un poco Otacón. Se da un aire a Otacón, ¿eh? Probablemente no sea ninguna tontería pensar que hay algo ahí. Pues me mola haber sido capaz un poco de imaginar, porque esta información la desconocía por completo, de verdad, ¿eh? La desconocía por completo, pero es que yo imaginaba, o sea, viendo, conociendo un poco a través de sus juegos la mente de Kojima y de después de ciertos artículos, pues está mostrando una foto ahora, Dafe. Hardcore Gamer 101, es que Dios te bendiga. La verdad que los grandes genios de tanto el videojuego como el cine y tal, hacen ese tipo de cosas, o sea, ellos lo tienen que previsualizar con algo antes. John Woo lo hace, sus tiroteos los hace con clics de Playmobil, los hacía con el Ken de la Barbie, te lo juro. Los coreografían, soy un fan de, sí, era Ken. Ubican cámaras. Exacto, y entonces ahí el tío, pum, se agachaba y tal, y veía dónde podía ubicar la cámara. Es un poco, pues, lo mismo, futuro, ¿no? Okay. Como con Doc ahí haciendo la pequeña escala. Exacto, una pequeña maqueta de cómo visualizarlo él y a ver si funciona o no funciona, ¿no? Es increíble, pero cuanto a guiños cinematográficos, pues bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Es lo que pero... comentaba Tony Chan, a lo mejor Metal Gear Solid, por lo menos en PlayStation, es la primera vez a lo mejor que se toma el 3D desde un punto de vista a lo mejor de dirección más cercano al cine. Salvando las distancias técnicas y las dificultades que tenía la propia máquina, ¿no? Que en ningún otro juego, ¿no? La narrativa en todo sentido es... Bueno, vosotros que sois más entendidos de cine podéis dar fe. Sí, porque se encontraba en otros juegos, en JRPGs, como hemos comentado antes, que sí que había una dirección, pero claro, estamos hablando de CGI, es un concepto diferente. A ver, la cámara la mueves igual, naturalmente, pero es un renderizado, es un post. Claro, aquí hablamos de hacer un tratado... En tiempo real, Sam, tiempo que es real, una diferencia, exacto, abismal, o sea, en esa época. Es una interpolación real, que no me salía, ¿sabes? Uh-huh. Claro, es muy diferente y muy, muy, muy pocos juegos en aquella época se atrevieron a hacer eso en las consolas de esa generación. Me viene a la cabeza Xenogears, por ejemplo, que también se atrevió muchísimo, con un motor peor además, pero se atrevió a hacer realmente una dirección de sombrero. Sí. Es que desde que los videojuegos entraron en el mundo de las tres dimensiones, ¿no? Al principio no se cuidaba, a lo mejor eso, se sabía que se podía pinchar planos, se podía cambiar de ubicación de cualquier momento, se podía hacer un montaje en tiempo real, se podían hacer diferentes técnicas cinematográficas, se podían aplicar al videojuego, pero no se aplicaban correctamente. Y a lo mejor con Metal Gear Solid sí que es una forma de decir, hey chicos, esto se puede hacer, mirad cómo lo hago, con esta máquina, con las limitaciones técnicas que hoy en día vemos que tenía la PlayStation, pero totalmente increíble. Pero no se aplicaba porque, naturalmente, el cambio generacional no vino con un manual. O sea, la gente tenía que usar las técnicas que tenía sin saber cómo algunas iban a resultar. Ahí está. Entonces, solo las grandes mentes son los que cogen algo que no saben cómo va a ir y hacen que funcione. Claro, con un Lego. Con un Lego. No, pero no solamente, Alfon, tú que sé que te gusta también este tema, no solamente en cuanto a dirección y en cuanto a esto, sino en cuanto a actores y guiños. Plissken. ¿De dónde viene Plissken? Rescate. O sea, fue uno de los primeros programadores de videojuegos, ¿vale? O diseñadores, o lo que como lo quieras llamar, que se entrevistó con el verdadero director que se había basado, John Carpenter. Yo esto en su día, a lo mejor amigos me llamaban loco, oye, no sé, el Solid Snake me recuerda, ¿no? Pues comentabais en los de MSX las posibles influencias que había tenido a la hora de crear el personaje, ¿no? Lo tenía que apuntar, ¿verdad? Eso me ha pasado, Y en Solid ya se confirma más lo que comenta el amigo Sergio, ¿no? Que es ya Snake Bliskin, ¿no? Ese gran personaje del maestro John Carpenter. Y yo me acuerdo con Metal Gear Solid 1 que veía yo, pero digo, debe ser mi enfermedad mental que me llega a ver, pero no, ese luego, mi friquismo que me ciega, efectivamente, ¿no? Luego efectivamente en el 2 ya, ya se ha confirmado a base del tiempo y todo esto. Esto lo desconocía, Sergio, sigue, por favor. Sí, gracias al programa de nuestro querido amigo Mark Funspot, ¿no? Funs, pues tú no has tenido infancia, el especial que hace de Kurt, esto me lo he perdido, ¿ves? Pues te lo recomiendo, impresionante, o sea, es un programazo. Y ahí lo tratan este tema y bueno, comentan cómo él envió una carta a Carpenter. Carpenter dijo, ¿quién es el japo este? Está ¿quién es tumbao, este achinao de... que me manda aquí? Es que bueno, es Solid Snake, es ese antihéroe, ¿no? Que claro, bebe de esas fuentes, ¿no, Sergio? Y bueno, es entrañable. Os invito a todos los oyentes a que os lo hagáis con el programa, porque tanto Funs como Joan Yu se curran ahí una biografía de Kurt Russell impresionante, y sobre todo, claro, como amantes de videojuegos que son los dos, pues trata mucho este tema. Os lo recomiendo. Lo haremos. Yo comentaba ayer con Sam que incluso la banda sonora de Metal Gear Solid, algunos momentos de la banda sonora, también recuerda ligeramente a la mítica película de Carpenter de 1997. Claro. Tiene también su reminiscencia, su influencia, yo creo, ¿eh? Una melodía que se te quede, como fácil, relativamente fácil, ¿sabes? Es lo que en lo que se basaba, ¿no? No, y es ese antihéroe mandado, Tony, a una misión, aquello, entre comillas, suicida, donde todo el mundo le está, entre comillas, puteando. Eso es mucho Snake Plissken, ¿no? Sí, incluso frases, ¿no? Llámame serpiente, ¿no? O sea, no, pero es que es eso. Si te lo paras a pensar, si te lo paras a reflexionar, es lo que dice Alfon. Es que son misiones hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, no es lo mismo, evidentemente, pero paralelas, ¿no? Porque el trato del personaje, todo lo que recibe el personaje a lo largo de la historia y tal, no deja de ser prácticamente un paralelismo de ambos personajes llamados Snake, además. Información sesgada, manipulación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y en ese sentido se puede ver un paralelismo. De todas maneras, lo que comentaba Sam, es la genialidad de Kojima, que, bueno, se inspira en eso, pero sabe dotar de propia personalidad ahí está, a Solid Snake. O sea, no confundamos a los oyentes pensando que es un clon de... Una copia. Exacto, todo lo contrario. Bebe de esas fuentes, pero sabe insuflar su propia personalidad y su propio carisma, ¿no? Es totalmente una inspiración, no es una copia. O sea, sabe vestir a la mona, que está mona y no se queda de seda, ahí ¿sabes? Está. O sea, ahí está. Gran, me encanta esa frase. Sí, Vámonos al CAI. Pues sí, estábamos comentando todos estos cambios que sufre Hideo Kojima y tal, todos estos cambios que sufre quizás Metal Gear Solid a lo largo del tiempo comparado con Metal Gear y Metal Gear Solid Snake, y yo creo que todos estaremos de acuerdo que si no hubiera sido por un tal Yoshi Shinkawa, nada de esto habría ocurrido. Es que estamos hablando del ilustrador oficial de Kojima desde Polysnauts desde 1994, amigo Edu, y vaya mano tiene este hombre. Vaya diseño mecánico también, hay que decir también la labor de diseños mecánicos que tiene este hombre. De personajes, claro, y mecánico, ¿no, Edu? Básicamente, todo el mundo nos impresionó ver Metal Gear, o sea, el diseño de Metal Gear de la máquina en sí. Es impresionante, o sea, ya no solo el diseño, porque sí que hay mérito, ¿no?, en hacer un diseño de personajes. Pero yo creo que el mérito también de hacer un diseño de robot es bestia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más que cuadre perfectamente con lo que estamos viendo. O sea, se ve creíble, un robot flipado, se ve realista, es una especie de tanque grande. Sí. Es algo verosímil dentro, que es una cosa que consigue muy bien Metal Gear Solid. Que no veamos un Yehuti, por ejemplo, que un Metal Gear no cuadraría. Sino que dentro de sus dosis de ciencia ficción, de fantasmadas, entre comillas, hay la verosimilitud en ese sentido de los diseños, de los robots y todo lo demás. Pues sí, perdona, Cristian. No, bueno, yo solo quería destacar los diseños de los personajes, que me recuerdan bastante a los de Amano. Sí. Es que el trazo, no sé, un poco el rollo carboncillo. Ese toque acuarelado también. Sí, ese rubio platino. Un dato en la Wikipedia esta tarde de inglesa de Yoshi Shinkawa que me quiero creer. ¿Vale? Un dato que dice lo siguiente, que sus máximas influencias dentro del mundo del anime son Yoshitaka Amano, ¿vale? Ahí está. Y Yoshihaku Yasuhiko. Amigo Edu, te está sonando probablemente, y es porque este hombre lo tuvimos hace 2 años aquí en el Salón del Manga de Barcelona, es el creador de Gundam Origin, claro. Y es el tipo que hizo los robots, amigo, de Combatler V. Ahí estamos. Hombre, se nota la influencia por el tema robótico, evidentemente. Se nota que Gundam y tal debe haber bebido este hombre de estas series. Pero es que, no sé, le da a la saga Metal Gear, le da como un toque especial sus diseños. Quiero decir, el estilo, como habéis dicho, ¿no? El estilo este al carboncillo, estilo a lápiz. Le da como un toque especial. Ya lo vimos en las portadas. La portada, sí. Incluso se pudo ver en las portadas que hicieron especiales para la edición americana, que luego sacaron Metal Gear 1, Metal Gear 2 y Metal Gear 3, que hicieron una portada especial también. O sea, se ve, o sea, tiene muchísima personalidad. Y es que si te hicieran una prueba de taparte solo una parte y dejarte un cuadradito, te dijeran qué es y de quién es, sabrías decirlo, viendo sí, sí. solo una pequeña porción. Pero creo que no pasa desapercibido el propio Yoshi Shinkawa, ¿no? Y si seguimos viendo esto que comenta la Wikipedia, habla de que es un gran fan del, si no me equivoco, recientemente fallecido, correcto, Moebius, el actor, el artista francés, o también de Frank Miller, ¿sabes? Estamos hablando de cosas mayores también, ¿eh? Jean Giraud y Frank Miller, es la entidad visual de Metal Gear, ¿no? Yoshi Shinkawa es, no es poca cosa, ¿no? Todo lo insufla él, ¿no? Uh-huh. Visualmente. Pero, de nuevo, en una mano talentosa, es la única que sabe revestir esas influencias y darles personalidad, porque otro realmente se le vería un plagio. Aquí no, aquí es una inspiración, como comentaba Vintage, con lo cual es que, claro, estamos ante un selecto equipo que se junta, que se conoce un día y se pone a trabajar y se te caen los huevos al suelo, hablando mal y pronto. Sí, es sí. que es así. Pero claro, o sea, aunque estuvo involucrado en Polysnauts, su obra principal, su obra debut, podríamos decir, es Metal Gear Solid. Claro. Pero un tío como Kojima, ¿vale? Con la influencia de Hideo Kojima, que haya aguantado a esta persona en tantísimos juegos, quiere decir que estamos ante una pluma realmente brillante. A ver, esto es lo que pasa, por ejemplo, haciendo la similitud en cine, con el director y el director de fotografía, y aquí Vintage seguramente también me lo va a confirmar. O sea, cuando un director encuentra la horma de su zapato en un director de fotografía, prácticamente se lo lleva siempre a sus proyectos, porque una persona que sepa iluminarte una escena con solo una mirada sí. es una mano que sabe pintarte cuando Kojima le mira directamente sí, a él como, y sabe qué sacar. En el fútbol es como Camacho y Pepe Carcelén. Sí, supongo que sí. Te acepto la analogía si los futboleros la dan por buena. La dan por buena, pues estupendo. A la de tres. Me he quedado gustísimo. O el símil también de un director con su actor fetiche. Con su actor fetiche, exacto. O con un montador. Esa gente que tiene talento, que hablan el mismo lenguaje prácticamente sin necesidad de explicarse, que vamos, se dan de la mano y se irán juntos al proyecto que haga falta. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa en el tema este, siempre estoy con Genaro, con mi gran amigo Genaro, y estamos ahí desde el inicio de los tiempos haciendo cortos de acción. Son tándems, equipos creativos. Yo estoy con el Edu. Con el Edu. Claro. Y con el Chachi. ¡Chachi! Ha venido a visitarnos Chachi, que no lo hemos comentado, creo. Chachi está roto. Es patachula. Bueno, pues total, que estábamos hablando de Yoshi Shinkawa, amigo Sergio, y es que el estilazo que tiene este hombre es que está fuera de lugar, ¿eh? Sí, la verdad que... Totalmente fuera de lugar. Ilustraciones que hemos visto y tal, la verdad que se te cae la baba, dignas de hacerte un tatuaje en el hombro, ¿sabes? Nunca me haré uno, pero me lo haré. Mira que mi novia me insiste en ella hacerme un tatuaje, ojo. Que la locura puede estar por ahí, ¿eh? Molaría un huevo, ¿eh? Por ahí. Vamos a seguir, dejemos los tatuajes aparte. Y además, según han ido, no queremos meternos en otros Metal Gears que continúan la saga, pero según han ido pasando las entregas, pues las posibilidades técnicas de las más consolas han podido a lo mejor plasmar mejor el universo creativo de este artista, ¿no? Con el paso de los años y las máquinas que podían transmitir mejor su arte. Correctísimo. Pues Alfon, si quieres podemos seguir hablando, por ejemplo, de Metal Gear Solid, las versiones anteriores al propio juego. Sale una demostración, que esto creo que te lo puedo explicar yo, mira tú qué honor tengo. Sale una demostración de Metal Gear Solid en Japón, igual que aquí salió la demo de Metal Gear Solid con Silent Hill, creo recordar, afirmaría. En Japón sale con el juego de Baseball GQ Powerful Pro, ¿vale? El mítico juego de Konami de béisbol desde Super Famicom del tipo cabezón y que es un auténtico clásico en Japón y es una franquicia que aún sigue y siendo muy rentable para las arcas de Konami, que es lo que comentábamos antes del Love Plus y el público japonés y tal, pues esta saga es mítica. Si mal no me acuerdo, hay un par de títulos para el arcade en Japón, aquí no han salido, pero en Japón hay un par de títulos para el arcade. Es una franquicia muy importante dentro de Konami, ¿sabes? Sí, yo la verdad, Tony, que desconocía el dato, sabía que en su día la primera vez que jugamos a Metal Gear Solid fue una demo, pero nos llegó de reconocer, quitándome la careta por el tema serigrafías de la época, que algún oyente recordará las serigrafías chinas, entre comillas, de PlayStation, que nos llegaban en épocas que no había importación, no había internet, no podíamos acceder al tema japonés, y recuerdo eso, recuerdo una demo de Metal Gear Solid que explotamos, estrujamos y probamos hasta la saciedad, pero no sabía realmente con qué producto había salido en Japón o cómo había sido lanzado. Pues resulta que es con esta demostración, o sea, sale con este título en Japón, y parece ser que gracias a los amigos de un Sin 64, que no sabía que eran italianos, si me permite permitís aquí la confesión, hacen una comparación de lo que vendría a ser la versión de Metal Gear Solid PAL italiana, ¿vale? Con el doblaje italiano, que es estupendo realmente, con lo que vendría a ser la edición de este juego. Y hay cambios también, ¿sabes? O sea, ya desde el punto de vista del propio Hideo Kojima Game, hay algunas cámaras cambiadas. Sí, realmente es muy común, teóricamente, cuando distribuyen ya una demo de cara al público, pues supuestamente es una cosa muy cercana al producto final, o sea, es una beta casi final. Pero siempre suele haber cambios. Con muchos juegos, si nos ponemos a analizarlos, suele haber pequeños cambios. La verdad que lo desconozco cuáles son, pero son algunas ubicaciones de cámara, ¿no, Tony? Cositas sí, así muy concretas. Y algún movimiento, por ejemplo, a la hora de levantarse, cuando empieza el juego, Metal Gear Solid, seguro os acordaréis el momento este que sale Snake con la máscara y tal, y se levanta, ¿vale? Tiene una animación especial dentro del juego original, ¿vale? Del juego que ya es Retail. Pero en la versión esta de la demostración se levanta con la animación de levantarse, de darle a la X, ¿sabes? Con la animación de esto. Todas estas cosas nos encantan, realmente. Sí, son pequeños detalles, pequeñas tonterías, llamémosle, pero nos encantan. A mí, francamente, estas cosas me gustan. Yo sé que a ti te apasionan, pero a mí, francamente, me gustan ver esas diferencias, esas escuetas diferencias que hacen una versión y otra. Sí, porque habrá diferencias, Tony, a lo mejor de meses, desde el producto final lanzado a ese, tampoco será mucho tiempo. Nada, ni medio año, ¿sabes? Porque... Por eso, están haciendo cambios hasta última hora, está puliendo y está cambiando cositas. Y de hecho, ahora mismo, incluso más exagerado que antes, con la posibilidad de sacar distintos parches y tal en internet, ¿sabes? Ha cambiado mucho el tema del videojuego a la hora de venderlo y no tiene ningún problema en que cuando sale un videojuego ya sale con un parche que arregla cosas que quizás no ha dado tiempo. Y eso con Metal Gear Solid 4 recuerdo que pasó, ¿sabes? Por poner un ejemplo cercano, pero en este caso ya os digo, se cambian muchas cosas, o sea, se cambian estas pequeñas tonterías, pero cambian cosas, ¿no? Y tenemos una versión distinta de lo que vendría a ser después la versión retail. Pero ya os digo, en los meses anteriores al lanzamiento de Metal Gear Solid es como una auténtica locura, ¿no? Todo el mundo está pendiente, como bien decía Edu, por ejemplo, de esa campaña publicitaria que salió en televisión o las revistas aquí en España, Hobby Consolas dándolo todo, Playmania dándolo todo, portadas por doquier, y ahí se crea una especie de ansia, una especie de hype, amigo Sam, que no tiene parangón. Yo recuerdo, contaré si me permitís la anécdota de cómo conocí Metal Gear Solid, fue gracias a la por aquel entonces grande Hobby Consolas. También era grande porque nosotros éramos pequeños y con lo cual, si la revista no cambió, pero la aceptábamos como era, en fin. Y recuerdo que ese pequeño rinconcito cuadrado en el que a veces comentaban breves, donde salía solo la imagen, solo una captura del juego, era nuestra fuente de noticias, con cosas exacto, así alucinábamos. Pues en ese pequeño rinconcito salía solo una captura de Metal Gear y quizá un texto que no debía tener más de 200 palabras. Exageras. Vale, o sea, perdón, sigue. No, por ahí. Una captura en la que salía pues Snake apoyado al principio cuando está en el primer piso de las escaleras para entrar por el tubo de ventilación, ¿sabes? Que estaba apoyado y se veía esa pequeña cabina que hay en un rincón y por encima la cámara. Pues yo ya con esa imagen, no sé por qué, pero algo me entró. Dije, esto va a ser grande. O sea, ya me lo dije por aquel entonces, ¿sabes? Y nada, o sea, era una puta captura y tres palabras. Algo tenía. Sí, no, yo tenía miedo, en algunos casos que creo que a más gente le pasó, que las expectativas eran tan altas que a lo mejor pues a veces suele pasar, ¿no? Pero pues por aquel entonces no sabíamos lo que era el hack, éramos pequeños, inocentes. El iPhone era un dinosaurio, ya. Bueno, era Dios. Era un prontosaurio. Totalmente falso, ¿eh? Total. Totalmente. ¿Cómo se ceban, Alfonso? Hay que ver que tenemos una edad y son críos. Y Colina, cuidado. Y Colina estaba ingresando ya la prejubilación, ¿sabes? Que, ojo, poca broma. Pues el caso es lo que temíamos un poco que las expectativas, pero sin embargo cumplió totalmente las expectativas, incluso para muchos la superó. Vamos a tener que ir acabando este programa porque los amigos que no lo sepan, ¿vale? No sé si querréis añadir alguna cosita más antes de ir cerrando lo que vendría a ser el CD1 de este Metal Gear Solid especial, el Club Vintage, porque a lo largo del programa vamos a hacer un poco de metarradio, si me permitís. A lo largo del programa hemos decidido que Metal Gear Solid se merece un trato lógico, ¿vale? Y un trato lógico no es hacer un programa de 2 horas como teníamos pensado en un principio, que íbamos a tratar todo este tema que hemos tratado en todo este rato y después hablar del juego en sí. Entonces, como se nos hacía totalmente imposible, hemos decidido que la semana que viene tratamos el juego, ¿vale? Un poco como lo que pasó con Resident Evil 2, y creo que quedó francamente bien porque se hizo una diferenciación muy clara, y Final Fantasy VII además se hizo una diferenciación muy clara de lo que vendría a ser el prejuego y el juego en sí, uh-huh. incluso el posjuego en el caso de Final Fantasy VII. Yo creo que la semana que viene, con un poco más de tiempo y un poco más de tranquilidad, tendremos el tiempo y la energía suficiente para tratar Metal Gear Solid con el respeto uh-huh. y las ganas que merecen. No es que no tengamos ganas, nos morimos de ganas, pero es que se nos echa el tiempo encima y, como ya sabéis, hasta que no tengamos seguidas claro. de programa. Bueno, que esto ha surgido así ahora mismo, con guiños. Esto es guiños, radio sí, viva, sí, sí. Yo doy fe, me quedo alucinado, que ha sido así, combate, sí. ¿sabes? Unos gestos en tu Edu, tal, un lenguaje un entre tan, sí, Sergio, tal, sido, vamos a reconocer que ha sido la llamada de Speedy. Después de la llamada de Speedy hemos visto que realmente son cosas del directo y uno se da cuenta que cuando está dando buena información y la está mezclando bien, eso el espero, cóctel, los dedos. El cóctel necesita el tiempo suficiente para que al final se sirva al punto. Mira, y el punto es el segundo CD programa de la semana que viene. Exactísimamente. Y bueno, amigos vintagers, pensad que o es esto o se acaba la temporada aquí. O sea que yo creo que mejor tener otro programa y ya está. Tampoco hacía falta agarrarle de los huevos, o sea. y que estamos a gusto. Se nos nota que claro, estamos pasándolo bien. Y que la semana que viene va a ser realmente increíble. Y además, Colina tiene una semana para jugar al juego que no lo ha jugado. Ay, no le digas eso, que lo hundes. Y puede ver los vídeos de España también en el YouTube de Zubizarreta y tal. No, la cuestión es que espero que la semana que viene, amigo Sam y amigo Alfonso, yo entiendo que es un problema hasta cierto punto que hagamos esta jugarreta. Y si podéis volver la semana que viene, sería maravilloso, ¿sabes? Pero vamos. Por supuesto, pagáis igual, ¿no? Que sí, claro, claro. Sí, sí. Un Kai, ahora un Frankfurt Kai que se nos va a caer todo al suelo. Un Donner, no tocado. No, Frankfurt Kai, vas a flipar. Esta es nueva, esta ya verás. Samuel Snake va a estar aquí. Claro que sí, mira, la pierna. La pierna. Ay, qué grande, Monca del juego. Tres, ¿no? ¿Era o dos? Era dos todavía, dos, ¿eh? Dos, qué dos grande. Todavía. Es que yo también ya empiezo ya los años un poquito. Era un tío asqueroso también. Monca del juego 2 era un tío asqueroso, tío. ¿Cómo era también? ¿Verdad que sí? Dice el cabrón. Yo desconozco totalmente esto. Digo yo era muy mala persona también. No, usted era un tío maravilloso. Pues total, que estábamos comentando que eso, amigos, amigas, os citamos la semana que viene aquí en el Club Vintage para analizar, reventar, tratar, lo que ustedes quieran, ya Metal Gear Solid de PlayStation y Metal Gear Integral, porque tiene que ir dentro del propio pack. Uh-huh. Y si tocamos un poquito de la versión de PC, que tampoco hay mucho que tocar, pues lo tocamos también. Pero ya os decimos, nos reservamos el lujo de hablar de todo esto la semana que viene, hablar de todos los apartados, hablar incluso del apartado de doblaje, un apartado muy querido aquí en España. Ahora que voy a tener tiempo, os auguro un interesante apartado en ese sentido. Voy a buscar la información que no me ha dado tiempo a buscar y iba a improvisar con las dos hojas que tenía aquí, que hubiera quedado bien, naturalmente, pero quedará mejor la semana que viene uh-huh. con más de dos hojas. Yo me pregunto, Sam, si se puede decir lo de su padre. ¿Lo de su padre? Lo de tu padre. Ah, lo de mi padre. Sí, pues se puede decir. No, cuéntalo y acabaremos con eso. Creo que es una anécdota sí, curiosa. Sí, es curiosa. Pues bueno, mi padre era doblador de doblaje. Valga la redundancia. Méndez Rodríguez. Qué grande. De Castro le viene al galgo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aunque ya pues su última época ha sido más en plan de documentales y demás, sí que estuvo pues en contacto con gente de estudios como Sonoblock y gente pues que por aquel entonces era importante. Algunos no han seguido doblando, pero como Alfonso Vallés o Rico Ello, pues sí que siguen actualmente en plantilla y en vigor. Pues bueno, como estaba por aquel entonces por ahí, pues le ofrecieron a mi padre doblar al coronel. Y Campbell. Le ofrecieron el papel de doblar al coronel Campbell. Nada menos. Mi padre al menos había doblado a... Eso no sé si lo sabéis, lo voy a comentar. A un de los personajes más míticos de... Ya lo diré, de Samurai X. Sí, el Saito, ¿no? Si no me Saito, exactamente. Fue el doblador de Saito. Uh-huh. O sea, un poco pues ya tenía un cierto bagaje en ese sentido. Hombre, es un registro interesante. Sí, ¿eh? Sí, sí. Le ofrecieron el papel, pero claro, por aquel entonces la información pues no se repartía demasiado bien. Y le dijeron que era un tío pues que pegaba muchísimos berridos y que siempre estaba de mal humor y que tendría que estar así un poco de mala leche. Y bueno, claro, si te venden tan mal el personaje, pues ¿qué dices? Pues no quiero hacerlo. Porque... Curioso, ¿no? Porque sí. Curiosidad, que dato más bueno, ¿no? Entonces, lo desconocía, o sea, totalmente, ¿no? Realmente, bueno, claro, porque eso quedó en casa, o sea, quedó en familia, en realidad, ¿sabes, no? Entonces, pues claro, o sea, dices, claro, es que si me venden tan mal el personaje, yo no voy a... O sea, yo no quiero pegar gemitos, no quiero quedar mafónico ni nada, y al final no lo hizo. Y bueno, o sea, para mí habría sido un verdadero orgullo que en uno de los juegos que más ha marcado en mi vida y que ha dado nombre a mí. A mi imagen virtual, pues, lo hubiera doblado mi padre, ¿no? Hubiera sido el del plantel. Qué bueno. Pero bueno, eso siempre quedará ahí, ¿no? Las cenas serían distintas, ¿eh? Sí, tío. Sam a cenar, ¿sabes? Sería como activando el código. Sí, los huesecillos ¿Me oye, de la oreja. ¿Me oye? Sam, a cenar. Los huesecillos de la oreja. Oye, pero luego Campbell tampoco grita tanto, ¿no? No, por eso digo, es que es claro, la información en aquella época de videojuegos, incluso también de anime y cosas así, llegaban muy sesgadas. En el caso de anime, llegaban del francés, que llegaban mal, no había tantos traductores, entonces claro, todo eso creaba un conglomerado de mala información que hacía que a veces pues no se respetaran bien un poco las cosas que tocaban, ¿no? Y mira, le dijeron eso a mi padre no quería pegar berridos, y para mí habría sido un verdadero honor que... Es que claro, en esa época también empezaban también los juegos con diálogo. Con doblajes potentes, claro. Pues, antes los videojuegos no, y claro, ve tú a saber cómo se vendía, ¿no? El producto de... Es un videojuego de aquello, pega muchos gritos, ya ves tú Metal Gear Solid, claro. Lo que es, pero claro. En fin, pero bueno, que ahí queda, señores. Muy buena anécdota. Pues creo que es una bonita anécdota para acabar, y si os parece bien, pues nos vamos despidiendo de este programita que ha durado casi 2 horas de pre-Metal Gear Solid. O sea que si hubiéramos tenido que hacer lo que quedaba, teníamos 20 minutos para hacer Metal Gear Solid, y evidentemente no es plan. Eso no me da tiempo ni decir la intro, que casi me la sé de memoria. Pues ya ves, ¿cómo era eso? Un zorro es peligroso, pero un zorro atrapado es más peligroso que un chacal. Es que es mi frase, tío. Lo tenía que meter. El resumen Metal Gear así, o sea, ya está. Es... Oye, ¿y los genes? ¿Qué genes? Esto va de animales. ¿Qué más da? Animalicos, bueno. Pues amigo Sergio Márquez, nos vemos en una semanita de nuevo aquí, citados. Claro que sí. Y además con Luis Iniesta, que le vamos a engañar para que venga. No se va a salvar, no se va a salvar el amigo Luis. Oh. Amigo Cristian Sevilla, nos vemos en una semanita. Venga, nos vemos. Y Eduardo Polonio en camino. Buenas noches. Y codirigiendo. Y amigo Sam, muchas gracias por venir. Nos vemos una semana, espero. El placer es mío, por supuesto. Y Alfonso Río Suzuki, Sega Saturno, ¿cómo está usted? Nos vemos una semana. Muchas gracias, me he sentido muy cómodo, se me ha pasado volando, y nos vemos en el siguiente programa. Continuamos desgranando un poco Metal Gear Solid. Vale, fantástico. Pues con la promesa de que vienen aquí los amigos y de que el señor Sergio Colina, del que me despido también, Sergio, nos vemos en una semana, espero, con el juego pasado. Un placer escucharos y aprender con vosotros, ¿eh? No, gracias, amigo. Pero no promete que se lo va a pasar, ¿eh? No se moja. Píllatelo en la PS Network, tío, y lo vas a flipar. Venga, yo me comprometo para la semana que viene a verlo. Te haces un favor. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide de este programa. Ya les digo, nos vemos en una semanita con más Metal Gear Solid y con más Club Vintage, al fin y al cabo. Es que yo creo que junto a Final Fantasy VII, junto a Super Mario Bros. 3 y muy poquitos juegos del Club Vintage, respetando evidentemente a las grandísimas obras que han pasado por aquí, pueden estar en ese nivel del Olimpo del videojuego, ¿no? Quizás Street Fighter 2, quizás, no sé, es muy difícil de ver, pero en todo caso es un auténtico placer tener el gusto de estar aquí hoy hablando de Metal Gear Solid y poder decir que continuaremos una semana más, y esto sí, que cuando entramos aquí nadie se lo esperaba. Así que lo dicho, amigos, amigas, nos vemos en una semana con, ahora sí, Metal Gear Solid. Hasta luego.